90.1 Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Muy buenas noches, República de Moreno. Un día como hoy, 11 de agosto, 21:07, me marca uno de los relojes de la computadora. Básicamente, el reloj de pulsera lo revisaré en otro momento, y el que tiene a mi bisabuelo en un corazón que me cuelga de un colgante, valga la redundancia, lo revisaré después de las y media. Buenas noches les doy, y buenas noches a las remeras de agosto, que un día como hoy empezaron a desfilar los bracitos. De la mitad para abajo ya se ve, antes se veían las uñas y los deditos, nada más. Bueno, y le doy las buenas noches a ustedes también. ¿Cómo les va? Buenas noches, compañeros de la Copa Derramada. La verdad que venía en el camino pensando de qué manera me iba a encontrar con este lugar, de qué manera iba a volver a sentir este lugar, porque jueves pasado no pude concurrir. Y realmente lo que noto es que el espíritu del lugar continúa vivo, y que ustedes, oyentes de la Copa Derramada de Moreno, son así, bienvenidos. Así termina, ahí escucho bien, ahora escucho bien. Oh, me mata. Ah, era de ahí. Me mata. Ahora me escuché bien y me escuché que me aturdí la oreja. Me aplaudieron las orejas. De salió día. Lo mío salió con cámara, Thompson. Che, no saludamos primero. ¿No tiene cámara? A Mariano Thompson, darle la bienvenida. Música, la bienvenida y las buenas noches a Mariano Thompson y a Xavier, que está acá con nosotros, acompañando con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué, Javier? Es una contractura que tengo, se me trasladó de las cervicales a los músculos de la cara. No o sé tu, si, o tuviste si una parálisis ACV. De chico, una meningitis, viste que hablan así. No, pero esto es de esta semana. Buenas sí. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. ¿Xavier es con X o con J? Con X. Con X. Garpa más fácil, con X, ¿no? No, es más fácil para firmar. Cuando uno está medio, pones una no, X. No, una cruz, y ya está. Claro. Una cruz y chao. Está de chao. Y la verdad que lo veo muy, pero muy rejuvenecido. Como decía Johnny, aparecieron las remeras de agosto y estamos todos en remera. Johnny con una del Vaticano, por ejemplo. Sí, amarilla, del Vaticano. Amarilla y blanca. Del Vaticano. Que para mí estaba desteñida. Era un naranja con un amarillo. No. Era amarillo y blanco. Pero un era muy buen amarillo y un muy buen blanco que ahora ya no está. Y tenemos a Xavier, que ha venido con un saquito, que son esos saquitos que parecen de lana, pero en realidad no te da más calor, sino que te mantiene tu propio calor. Así, te aguanta un cachito. Sí, te aguanta. Y pasa que lo negrito que tiene uno a cuesta hace que todavía no sea temperatura. No debele, no debele su identidad. Para andar de remera completamente. Hola. Igual le queda muy bien la remera blanca. Mensaje, hola, ¿no hay internet? Me preguntan. ¿Quién pregunta? Fíjense, por favor. ¿Pero qué soy, técnico? ¿Qué tengo, una camioneta? ¿Qué tengo? No se lo dije a ustedes, se lo dije a toda esa gente de producción enorme que ha venido a saludarnos, a felicitarnos y a seguirnos bien de cerca, porque tuvimos una reunión en la que las cámaras nos están vigilando. Entonces tenemos que hacer buena letra. El sábado tuvimos Que hacer buena letra. Por ejemplo, hoy, te lo digo desde ahora porque después me olvido, tenemos que limpiar bien la mesa que dejamos un chiquero. Como siempre. Sí, la semana pasada dejamos... No como siempre que limpiamos, sino como siempre dejamos como siempre un chiquero. Claro. Sí, por ejemplo, agarre el pollo con un tenedor, no lo agarre con la mano y después me agarre la computadora. Los va a sorprender esto, pero traje unos apoyavasos para no apoyar los vasos con vino, porque la gente se queja de que queda la mesa marcada. Entonces unos apoyavasos, qué Xavier, detalle, para que no manchemos la mesa. Qué jugador. Que ya pasó a entregarles. Bueno, como decíamos antes, un programa, como hablamos entre nosotros, porque acá nos acabamos de ver y tener la reunión ahí de producción, tenemos un programa hipercargado, así que yo no sé si va a entrar todo. Ah, no era para las manos, era para apoyar vaso. Para apoyar el vaso para que la mesa quede como corresponde. Te acabo de vender una apoya vaso. Muy bien. Xavier. No me escuchaste, ¿no? Sí. que este es un programón, dijo sí, Johnny. Que todo lo que hay. Programón. Que todo lo que hay. Que no tenemos tiempo a lo mejor y que estamos pidiéndoles a las autoridades de la radio, me lo pasa acá por producción, por cucaracha, una hora más como un sol para los niños. Vamos hasta las 2 de la mañana. Sí, entre otras cosas es el, el último viernes. Programa preelectoral. ¿Cómo? Ah, pensé que no habíamos renovado. ¿Hay veda ya? Preelectoral. ¿Hay qué? ¿Hay veda? Sí, nosotros nos vedaron hace un mes, nos empezaron a vedar. No, ustedes empezaron a veder sí. Hace un mes. No. Yo estuve, esta semana fui a un vedodio. Terrible. Sí, un vedodio. Y ahí descubrí... ¿Qué descubriste? Cómo uno se va generando y tiene como un... Una lista de nombres según su edad. Por perdón, ejemplo... ¿Quién lo invitó a este lugar? ¿César? ¿Quién lo invitó? A usted. ¿Cicciolini lo llevó? Me llevó, sí, sí, me llevó, sí. No, igual Cicciolini no estaba en el país. Ah. Me di cuenta que aparecían todos nombres que estaban relacionados a mi generación. Sí. Que son como de moda, ¿vio? Por ejemplo, había muchos Gustavos cuando yo iba al colegio. Muchos Gustavos. Muchos Gustavos. Marios. Fabianes. Sí. ¿Y cómo se reconocían dos Daniel, Gustavos en el mismo lugar? Daniel. ¿Cómo? Dos Gustavos en el mismo lugar. ¿Cómo se le llamaba? Y porque ahora está la moda esta de decir la inicial del apellido. Gustavo claro. A, sí. Jorge no, no. U. No, no, y no, antes no, era no. Por el apodo, era por ahí. El Gustavo. O uno era, ponele Gus, sí. Que es un así un el nombre otro medio cortado. No, y el otro era Gusti. Depende de cuál fuera el más alto o el más bajo. Gusti. Claro. Gus y Gusti. Igual me parece que siempre el que es mayor de los Gustavo, por meses, porque estamos hablando del colegio que íbamos al mismo es Gustavito. Grado. El mayor es Gustavito. Sí, y el otro es Gustavo. Claro. Uno sí, es Gustavito. Es como, generalmente el mayor es Gustavito. Claro. Y no sabes por qué, porque sí. El otro es más no, chiquito. No, pero es por el físico. Porque también está esa cosa rara grandote. Que muchas veces a uno le dicen chiquito y mide 2 metros. Y mide 2 metros. Y al chiquito le dicen chiquito, no le dicen grandote. O gigante y viene un Lilliput. No, es raro. No, al enano no se lo sobrevalora. Gigante le dice, chau, no, gigante. No, no, no, no. Grande. Monstruo. Grande monstruo. Monstruo le puede decir monstruo. Grande monstruo. Monstruo. Le puede decir, sí. Bueno, ustedes, ¿cuál era la de ustedes, la generación de ustedes, los nombres de tu generación, del colegio? ¿Vos te acordás, de por ejemplo, de las mujeres? ¿Qué nombres usaban? De las mujeres no me acuerdo. Me acuerdo mucho los Sebastianes. ¿Vos sos de época Sebastián. De Sebastián? Sebastián. Soy de mucho Sebastián. Sebastián. Correa. Sebastián. Sí. Cristian. Alcanzala. Sí. Los Cristian. Los Cristian. ¿Vos sos de Cristian? Claro. Los Cristian. El nombre más Alexis. Jodido. Empezaron a aparecer los Alexis. Alexis con X o con no, CS Alexis como Maxi Kiosco. No, pero acá te voy a decir algo. Cristian es el nombre más jodido de poner en una lista de invitados. Nunca sabes dónde va la H. Primero te tenés que enterar que lleva una H, Cristian. Y nunca sabes si viene antes de la R o después de la R. Esto es relativo para las elecciones del domingo. Sí. El otro día hice esa. Obviamente. Es ¿no? cierto, viste que hay palabras que no sabes bien dónde va la H. Por ejemplo. Una de. Cristian. Cuando esté en el medio. No, Cristian no. Por ejemplo, te digo otra. Que el otro día no podía escribir. Si sabía si la H iba adelante. Almohada. O atrás. Anhelado. Anhelado. Anhelado. Anhelado. O por ejemplo, yo me acuerdo, siguiendo con el tema del. ¿Te trajo la 225? No. De los nombres. Mi época empezaron a aparecer las Andreas, por ejemplo. Eran, se buscaba el femenino del masculino. Entonces, por ejemplo, estaba Adrián, Andrea. María, era siempre para, compuesto. Adrián, María. Andrea, no es Adriana. ¿Cómo? Adrián, Adriana. ¿Y de Andrea? Andrea, es Andrea. Andrea es Andrea. ¿Andrea no yo, tiene masculino? O sea, yo tenía un compañero que se llamaba Andrea. Sí, pero era Tano. Andrés. Ah, por eso no le entendíamos nada. Andrés. Tano, seguro. Andrés es el Andrea, dice el Arrabal. Che, más allá de toda esta cuestión de nombres que estamos haciendo en el programa, tenemos un programa cargado y si no nos metemos dentro de eso, Andrés. No va a entrar. No va a entrar. Por ejemplo, tenemos los 59 segundos. César Cicciolini va a estar en vivo después de su viaje por Colombia, Andrés. Que salió en vivo. Andrés. Nuestro columnista en deportes para la gente que se suma hoy por primera vez a este programa que se llama La Copa Derramada. También va a estar Rodolfo Báez. Tenemos las crónicas de Un Hombre Solo. Y atención, porque voy a tirar un anuncio que a vos te va a sorprender. Y a vos también. Y a vos, y a vos, y a vos, y a vos que estás escuchando. Y a los 64 oyentes que siempre y tan fielmente... Que ni me 63. Fijen. Yo ya tengo saludos. Che. Sí. Hoy tenemos la primer... ¿Se dice la primer o el primer? Con H en el medio. El primer radioteatro... Sí. De la Copa Derramada. Ah, pensé que iba a decir la radiofonía argentina, porque es un mentiroso. No, no, de la Copa de Ramada. El primer radioteatro, no sé si te genera un poquito de igual miedo, para mí, escosor. La Copa de Ramada ha tenido su radioteatro en el medio de los programas que se han gestado, y creo que las autoridades vieron eso en nosotros. Dijeron, a estos tres lo vamos a aprovechar, estos tres boludos. Las autoridades judiciales vieron eso. ¿Cómo le va, Raval? Buenas Dios noches. Dios quiera que no, Raval. Bien, me encanta... Me encanta, qué palabra. ¿Quién le canta? Todos estén haciendo la campaña política. Sí. Y yo no puedo entender quién es quién. Porque ¿de viste que están apurados los tipos para hacer mucha propaganda y largan toda junta con todos los parlantes en la misma plaza? Sí, o si no es la. Es buenísima, la plaza de Moreno, dice usted. La de Moreno, la de San Miguel, la que funciona vos quieras. Yo ya decidí, los voy a votar a todos juntos. Pongo todas las boletas juntas en el mismo ¿le puedo sobre. Hacer una pregunta? Y que si puedan la metan en la urna. No, pero aparte por ahí, usted cree que está votando en una urna y en realidad no es una urna eso. Es mentira. Bueno, yo lo que veo parte es que de los mitos de urbanos, ¿no? Sí. ¿De a dónde van a parar los votos? El femenino de urbano es urbana. Sí. ¿Y dónde se Augusto dónde, Urbano? ¿Dónde se cuenta todo eso? Urbana. ¿En una mesa? ¿Dónde ponen la cuando van contando los votos? Que después se encierran todos en el cuarto oscuro y se matan a trompadas los fiscales de cada partido. Yo te explico para ver si le impugnan o no un voto al otro. Y vos vas abrís el sobre, espantosa. El presidente de mesa abre el sobre, el presidente de mesa comienza a colocar más cerca el micrófono y dice comienza a colocar según corresponda unas boletas con otras así sí. Y luego cuando todos están de acuerdo van anotando qué cantidad de votos hay. En el caso que haya votos recurridos van en un sobre aparte. En el caso que haya votos nulos van en un sobre aparte. Son para las mí las 6 de la tarde y te querés ir a tu casa. Y claro. Y siempre hay algún tarado que dice, no, pero esto lo tenemos que revisar. Ay, yo me quería matar. ¿Usted fue fiscal? ¿Fue fiscal? Yo fui fiscal, pero de esos tipos que dicen, ¿qué hago? No, voy a votar ahora. Volví a mi casa el domingo a las 9 de la mañana. O sea, volví, estaba trasnochado. Desde el viernes que no dormía y terminó de fiscal. Y estos son los gobiernos que tenemos. Por estos tipos. ¿Cómo sería un buen fiscal? Años, uno que no esté ebrio, por ende, como fui yo. Pero a vos te tocó primero en la fila y en pedo y te hicieron sentar. Claro. Pero eso ya viene de antemano. ¿Cómo? O hay rebote. Sí, desde las 7 de la tarde está chupando. O hay rebote de fiscal. Del viernes a las 7 de la tarde. Vos fiscal años, sos. Sí. Ojo, no confundan fiscal con presidente de mesa. Y borracho, que cayó de pedo. O sea, el fiscal. Sí. Si a vos te dicen, ¿querés ser fiscal de nosotros? Sí, loco. Vos agarrás sí o sí, no. Sí, pues si de raza. O sea, ahora, si vos llegaste a las 8, sí. Y no, los presidentes de mesa por distintos hechos no están. Sí. A mí lo que me pasó fue que el primero que llega viene y dice el tipo, soy fiscal. Acaba de convertirse en presidente. Perdóname, cuando ibas entrando al lugar, y te esperan con se va a ganar, sin darse cuenta, se va a ganar 200 pesos. Sí, porque el que de la madruga, nada, de la nada. Dios lo ayuda. De la nada. No mate, bizcochito. ¿A partir de cuándo es? No, mate, bizcochito. No, la ¿no pasé hubo? Horrible. Se enteraron en mi casa que yo estaba pegado ahí en una mesa. Sí. En la escuela 38. ¿Y se calentaron? No, porque el deshizo que estaba. Cuando fue mi viejo a votar, a las 4 de la tarde, yo? Más o menos. Ahí se enteraron. Aparte, el que morfa es el fiscal. Y es el fiscal del partido grande. Claro. Porque el del partido chico calcula que tiene dos fiscales generales para todo un pueblo, un fiscal consorte por mesa. Para. Nadie llega a llevarle un sándwich a esos tipos. Digamos que los que suelen comer suelen ser los compañeros, los radicales, los de Narváez que tienen plata y tienen catering. El peor. O la derecha. Todos los partidos de derecha, si saquen tres votos, comen muy bien. Le saca. De centro a la izquierda no morfa nada. De centro a la izquierda ya empieza a caer. Le traen y la extrema izquierda hay gente que ha quedado muerta de inanición. Es más, a las 8 no han podido fiscalizar nada porque eran las exequias de esa persona. 1561-540359. El teléfono para mandarnos un mensaje. Ahora también, ¿qué pasa? Porque me determinó. Iba a decir otra cosa yo. No, pero. Después del corte. Dale. O 466-6559. Sí, en segunditos nomás la consigna y seguimos hablando de las elecciones. Seguimos hablando por quién va a votar cada uno. Por ejemplo, vamos a dar a entender. Por todos. Vamos a dar acá. Tamborín y mosca. No, es que el programa se va a unir en un voto. O sea, vamos a sacar de acá la mayoría de votos a quién votamos. ¿A quién tenemos que votar? Sí. Yo a Lilita Carrió. Sí. Igual también me gustaría que después Raúl me cuente cuál era el nombre de moda en su época de colegio. Sí. ¿Cuántos compañeros, los nombres de los compañeros quisiera que me cuentes después, Arrabal? Lilita. También. ¿Tenías alguna que se llamaba Lilita? ¿Qué nombre Lilita? Estaba de moda, Arrabal, en esa época? Aquello, ah, Roberto. No, ¿qué? Mi nombre era el de un anciano. No, el porque suyo eran no. Todos, no, pero te iban todos. Sí. Marcelo, sí. Walter. Ahí apareció la revolución Víctor. Gay. Víctor. Claro. Muchos Víctor. Sí. Muchos Víctor. Muchos Víctor. Mucho, y yo tenía el nombre. Había un compañero mío llamado José y sí. Yo Martín. Eran los dos más viejos. Eran los dos más viejos, ¿no? Claro. ¿Repitió? Y mucho de segundo nombre, eso, ¿no? Eso cuando comías a la mines a la mañana. Martín Ángel. Esa combinado, cosa... Martín Ángel en Uruguay. Bueno. Washington Tavares, por ejemplo. José Armando. Sí. ¿Por qué existe José novelas? ¿Por qué existe para el hombre y la mujer el José María? Y eso es José una María José. Cosas que vamos a develar después de la música. Viene la de los Copa padres y las madres de Cristo. No me hable por encima, por favor. Ah. Eso es un consejo radial que le dan... acá en una clase del taller de la radio de FM José, Moreno, José, justamente, radio a la que estamos María, saliendo María. Al aire en estos momentos en vivo. Dígame. Yo le hago señas, si lo puedo pisar a ellos dos mientras están hablando. Dale. Y no hay Diego. Ningún pibe que se era ahora, era, no. Píselo. Viene la consigna, se viene los 59 segundos. Mucho más de la Copa Derramada, no sé por qué. Francisco, ¿qué está pasando? ¿No hay los reyes? De María. ¿Por qué no hay los reyes? salimos directamente. ¡Feliz cumpleaños, Gustavo! Me gusta. Feliz cumpleaños, Gustavo, que no tiene femenino. Feliz cumpleaños, Gustavo. No. Sí. No, Gustavo le gustaba. ¿Y ahora? Gustaba de no Gustavo no le gusta más. No. Antes le gustaba. Feo, che, Gustavo, tenemos que... el que casamos, igual, cumpleaños. No, no, otro. Gustavo Cerati. Cumplió 52. Gustavo, pero ni no se escucha. Igual la fiesta es un bajón. Ah, 8:15 había que cantar. Hoy escuché en la radio que se juntaba en todo el mundo 8:15 había que cantar El Puente. ¿Cuál es la canción El Puente? ¿La buscás después y la ponés? Para... pero ya pasaron las 8:15. Eso es para dar la energía positiva. Parece que despertó. Se genera parece como... que despertó. Se genera un estado como una especie de mantra. Sí. Sí, se la habían hecho a Cerati, a Charly García. Hasta agosto una mantra, después ya tienen que buscarle otra cosa, porque el tipo algo se va. Ese es el puente. Ese es. Al azar, es Cerati que está vivo en nuestros estudios. Encuesta para todos los oyentes de la Copa Derramada, ya que estamos hablando del tema, Cerati femenino tiene mucho que Cerata. Ver. Yo tengo la respuesta de él. ¿Qué? ¿Te escribió? Me la mandó. ¿Te tuiteó? O sea, ¿te tuiteó? Me la manda por un mensaje de voz, sí. Me digo, como, voz a texto, es algo parecido. Sí. Es electrocardiograma sí. A voz. Y claro, después a texto. Tipo telégrafo te lo manda. Claro. Ese tipo te habla con el corazón. Sí. La encuesta del día de hoy tiene que ver con, ustedes vieron que se está poniendo sí. Como en el tapete sí. La cuestión de los palabra. Alquileres de vientre. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Como común? Claro, ahora como vos hay... vas a comer algo muy pesado y alquilás un vientre para que le claro, caiga mal a otro. Claro. Sí. Antes eso se llamaba bulimia, antes te metías los dedos, ahora te alquilás otro vientre para seguir comiendo. No, el alquiler de vientre tiene que ver sí. Con gente que no puede tener sí. Hijos y puede ser con gente que no quiera tenerlo, que no quiera pasar ese sufrimiento del embarazo, entonces no, hace como un toma. Departamentito, sí. Le alquila el departamento que sería sí. La panza ajena sí. Para que el tipo le alquilás una cuna de 9 meses. Pero para que esté en la panza. Pero es adopción. A una persona. Eso es adopción también. Al tipo le tiene que gustar, pues se tiene que fifar la mina ella, todo. No, no la tiene que fifar. No es así. Eso son los perros, si no cierran. Usted se quedó en la época del ovejero alemán. ¿Qué la insemina? ¿Cómo se apareaba? Vuelve a la vieja usanza de decirle, le ponen la semillita. Sí. Ah. Ahora, te hago una pregunta. Esto es una pregunta que por él me lo tiene que contestar una mujer. ¿Y qué tenés? ¿Un ombú? Un ombú. ¿Le puedo hacer la pregunta, Raúl? ¿Le puedo hacer la pregunta? Sí. El hombre, para que le introduzcan esa semillita, ese vientre alquilado, lo tiene que expeditar, lo tiene que sacar, lo tiene que escupir, sí. ¿No? La mujer, porque la mujer es bicha para esas cosas, agarra y le dice, bueno, andá que vamos a llevarle el agüita para que la nena se ponga, porque le empieza hablando así, como con buena onda. Claro, sí. Pero, y cuando termina de decirle todo eso de la agüita, le dice, pero ojo, ¿en quién pensás cuando vas a sacar el agüita? La mujer lo condiciona al tipo que se va a ir a papear para tener un hijo con ella, pero lo condiciona ya. Porque como no va a tener la condición del embarazo, Johnny, la tiene eso. En el acto donde él supuestamente eyacula. Es cierto eso. Vos sabés que casi todas las nenas que han nacido en los últimos tiempos en sí. Estados Unidos, por vientre alquilado, se parecen a Angelina Jolie. ¿Sabés que sí? Yo acá en Moreno vi a 4 parecidas a Lerrito. Claro, es lo que la 4, gente piensa. Sí, porque hay zonas también, ¿no? Donde perdón, le gustan. Ustedes están diciendo que sí. Si vos pensás en una persona, después te sale. Tu hijo te sale sí. Con rasgos característicos. Sí. Claro. Yo tengo uno muy parecido. El mío es parecido a Tyson. A Charlie Sheen. Es muy parecido, muy sí, parecido. Mi viejo, por suerte, no está escuchando esto. ¿Por qué? Sí, porque mi viejo es más bajito que yo, es así medio grandote. ¿Y en quién pensaba, ponele? No sé, no tengo idea. O por ahí pensaba cómo le gustaría que fuera su hijo. De él. Esa en época se leía mucho Kunta Quinte. Y Leonardo Simons. Estaba. Sí. Leonardo Simons por ¿qué? Ahí. Pero estamos pensando que el tipo tiene que pensar che, pará, en. Una... No dije la consigna. Pero ah. Va, la estamos explicando. No. La estamos explicando. Sí, bueno, el alquiler de vientre tiene que ver con esa. Ustedes vieron cómo son las noticias, que las personas de un mismo sexo, que tarda mucho la adopción, qué sé yo, entonces se está usando pagar como 20 lucas, 30 lucas, 50 lucas no a una minita que te da la casita durante 9 meses. Sí, claro. Eso es el alquiler de vientre. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí. Lo veremos después. En el caso de que sean 2 varones, ¿el semen de quién? Pero la en copa el caso de... del varón. Son 2 varones. Del varón. Son 2 varones que sí. Quieren tener un hijo. El varón, varón. Pero el caso de varón. ¿Qué hacen? ¿2 polvitos y un cóctel? No di la otra opción de la encuesta. Sigue. Falta, porque hay que elegir entre el alquiler de vientre. Ah, esa es la consigna. Sí, para ustedes. Sí. El alquiler de vientre. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes qué harían si no pueden... tener una relación un hijo, no pueden fecundar sí. Yo festejo tienen calentita la papita, tienen varias cosas que le pasaron durante... Yo festejo. ¿Sí? Si no puedo tener un hijo, bueno, festejo. Pero usted está enamorado de la Rito. Vos en persona. Usted está enamorado de la Rito y quiere tener un hijo con la Rito. Sí. ¿Qué hace? Ninguno de los dos puede tener. ¿Qué hace? ¿Alquila un vientre o adopción ilegal? Yo le alquilo a la Rito porque me imagino que me la fifé. Porque al verla embarazada y que ese es mi hijo... No se puede quedar con eso solo. Bueno, pero si me preguntan la opción, ¿cuál era la otra? No me dijo la otra y ya la elegí esa. No, la elegí la Rito. Con la Rito está en las dos opciones. ¿Dónde salió la Rito? Perdóneme, Raúl. O sea, ¿cómo aparece la Rito en la Copa de Ramada? ¿A dónde estamos llegando? Yo empecé con Angelina Jolie y vos terminaste con la Rito. Bueno, para mí es más terrenal. Yo Angelina Jolie no me la acuerdo. No, y aparte, perdóneme, no puedo llegar a Angelina Jolie. A la Rito, por eso le pregunto a los representantes eso de... por ahí puedo llegar, no, puedo tampoco. Llegar. Sí, juntos. Yo sé que a la Jolie ni imaginándomelo ni soñando. No. Pero a la otra... Soñando, igual, sí. No, me rechaza. Soñando, me rechaza. Pero eso cuando vas creciendo, cuando uno ya se imagina las cosas más terrenales. Por ejemplo, ya hay veces que antes necesitaba que fuera una mina de almanaque para llegar a ese momento de felicidad cúlmine. Y ahora como son cosas como más cotidianas. Por ahí, qué sé yo. La imagen del Equeco, la Pachamama, lo que venga. Lilita. Sí, bueno, eso por ahí tarda un poco más. Sí, pero mejor, pero llego, no hay nada peor que un eyaculador precoz. Soy como más cultural, es más cultural. 21:32, ya tengo mensajes. Ahí le dice la consigna. Ya tengo mensajes, dijo nuestro productor Estrella, que está mirándonos desde Brasil en este momento, mirándonos porque no nos escucha, él no nos quiere escuchar, y la consigna tiene que ver con alquiler de vientre o adopción ilegal. Una de esas dos tiene que elegir para continuar toda su vida, para que le vaya bien, porque si no, al otro día se va el home. Así que hay que elegir entre esas dos opciones. ¿Podemos opinar acá? Yo prefiero sacar un crédito y compro. Nos vamos a tanda. Porque pagás toda la vida alquiler. Bueno, pero por ahí un crédito, ojo, que a veces un pibe te sale casi dos. Por los intereses. Nos vamos a tanda, ya tenemos mensajes que han llegado y en un minutito lo vamos a leer. Ya hay gente en nuestros estudios. Una vez con lo que me salió a mí un pibe casi me... Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca es tarde. Un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil. Particularmente, ¿cómo está trabajando? Claro, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16 por tu estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No se jala la puta que te parió. Estuvo genial el efecto. Era para ese momento. Pero después vamos de vuelta. Este es el que va. Cuéntenos todos sus problemas. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio. En fin, uy, ya me están mandando mensajes y me da miedo de quién me los está mandando. Y la respuesta, adopción ilegal, alquiler de vientre, es la consigna del día de hoy. No opinamos acá, ¿eh? Alquiler de vientre o adopción ilegal. Ya vamos a abrir las votaciones, ya tenemos a boca de urna, ya tenemos Comodoro Pi, que está pasando en Comodoro Pi. ¿Dónde lo tenemos? ¿No tenemos teléfono? No, ¿nos sacaron el teléfono? Sí, nos sacaron el teléfono. Pero la puta madre... ¿Qué? 15-61-540-359 nos pueden mandar, o al nuestro Facebook que diga me gusta la Copa Derramada Radio y te sumás. A ver, no entré al Facebook todavía. Así bueno, que... mientras charlemos. Siguen estando, avísenle a la gente que escriba por el Facebook. Sí. Que siguen estando a disposición de los que quieren las entradas gratis para Tecnópolis. Ah, eso estaba... Que se extiende. ¿Fue sorteado eso al final o no pudimos? Acá me dice producción por cucaracha que no... Para que la mato porque las cucarachas las odio. No, no se dio. No se dio porque, bueno, el único que vino... En esa semana vinieron Gustavo. Sí, de NG. Después vino Luli. Sí. Vino la vieja Facha. Sí. Y vino... ¡Qué de gente que vi! Vino Pepín Cascarón. Sí. Después volvió. Todos esos se llevaron las entradas que obviamente revendieron. Claro, obviamente. En Tecnópolis. Porque para ser artista de la radio también hay que ser corrupto. No, lo que hay que hacer es pasar un trapito y listo. O apoyabas. Chicos, dijeron que iban a hablar de la consigna. Y ahí le estoy preguntando, ¿vos estás a favor del alquiler de vientre o de la adopción ilegal? ¿Cuál sería para vos la vía más rápida de llegar a un hijo, carajo? No, yo me preocuparía en ese caso por la más económica, porque yo soy un tipo de pocos recursos. ¿Y cuál es la más económica? ¿Sale más una barato? Revista. ¿Una revista? ¿Qué me sale más barato? Y la revista. ¿Alquilar un niño? La revista. ¿O comprar un vientre? No. La pregunta es... No, sería... ¿Alquilar un vientre o adoptar un niño? O comprar un niño. Comprar un niño ilegal. Ahora yo pregunto, ¿el alquiler de vientre también no es una adopción? Si vos estás trayendo un chico que no es tuyo, que es de otra mujer, a tu casa, sí, ¿adoptás? Pero hay una parte que es de uno de los componentes de la pareja. Sí, pero que precisamente no es quien la que va a decir que es su madre. Porque en el rol de madre y padre es mucho más importante el rol de la madre en el primer momento del hijo. Y ella va a decir que ella es madre de un hijo que en realidad el marido adoptó. No estamos, que estuvo con otra pareja y no lo estamos trajo yendo a vivir al a la centro. Casa. Me está yendo al tío del primo del sobrino del abuelo. El hombre y no tiene, estamos yendo al meollo tiene, de la el cuestión. El hombre tiene un hijo con otra mujer y lo trae a vivir a su casa. Es casi como que vos tuviste una pareja anterior con chico y te encontrás con otra mujer y te traes tus hijos a vivir a tu casa con la mujer. Bueno, es lo mismo. ¿Y qué es hijo vos de otra mujer. ¿Y qué opinás vos de la fecundación de la mujer que sí puede tener cría, familia y... Tienen que tener otro esperma y no el del varón porque el del varón no le sirve. Es infiel la hija de puta. Para vos es todo A o B. Para mí... No conocés los grises entre no, A o para B. Para mí con el dolor que me causa la A. Un montón de letras. Hay un montón de letras entre la A y la B. Sí. ¿Sí? Sí. Está y la, el médico la B larga, la C, la D, la E, la F. O sea, hay un montón de cosas. Yo te digo, la adopción ilegal, entre comillas... Sí. Nosotros lo estamos, sabemos que es un problema, sabemos que estás comprando no un problema. No justifique el voto, señor, vote. No, yo no estoy votando. Estoy diciendo, la adopción ilegal se puede ver de dos formas. La adopción ilegal se puede ver diciendo este turro que está haciendo o la burocracia me cansó y me lo no, da. No, no justifiquemos la trampa. Me lo da la sobrina de mi amiga, la conozco y... Usted era el que estaba de acuerdo con los bidones de Bilardo. No justifiquemos la trampa. Digo, señor. Porque la adopción ilegal también puede ser eso. Porque la burocracia no me permite a mí tener un hijo prontamente. Me voy a ir a comprar uno. Entonces dejémonos de joder. A comprar no. Y si es una adopción ilegal, ¿de qué estamos hablando? De que agarró y le dijo al nene, vamos a casa que te voy a que tengo una torta para que comes y lo que dejó. Y mirá si la madre la calle y se afanó uno. Es sola, ¡Clarito! La madre es sola, sí. Que no sería un hombre solo, sino una mujer sola. Sí. Y tiene una enfermedad terminal. ¿Quién? La madre. Pero es una enferma contra 100 que los venden en la panza, como los departamentos que te van a construir, te la venden. Claro, claro. Que te venden el departamento antes de hacértelo. Estas ya vendieron al chico cuando está en la panza. Hay un montón de personas que hacen bueno, pero eso. Yo no, no, pero ahí no es no, adopción pero... ilegal. Ah, lo da. Claro. Lo da. Ahí no es ilegal. Lo da. Ilegal es cuando un chico, el padre o el que sea el que ha generado ese pibe, no quiere que ese chico sea dado en adopción. Entonces se adopta ilegalmente. ¿Qué es? Que no es adoptar ilegalmente. Comúnmente lo que se hace es anotar a esos chicos como propios. No, no, eso es otra cosa. Eso, no eso un, es apropiarse. No existe, eso es apropiarse. No, pero no existe una adopción ilegal. La adopción ilegal, ¿sabe cuál es, señor? Para mí, la que tiene una transacción económica. Esa es la ilegalidad. Porque no, después ese chico, lo anotan como hijo propio. Pero le pagaron a alguien para traerse a ese chico. Bueno, esa es la ilegalidad. Bueno, para. Lo otro es apropiarse, es como robarlo. Claro, estamos hablando de adopción ilegal, no de apropiar. Adopción ilegal es ir a una provincia... No hiciste los papeles. Claro, no, pero sin 08, se pagó. Sin 08. Sin 08. Sin 08. Por ahí te debe alguna patente porque después cuando creces te querés morir porque te das cuenta matar, que debía patente. Y a los 10 años caduca la patente. Sí, por ahí. Bueno, pero a los 10 años por ahí ya, el kilometraje es otro. El primer cambio de aceite te das cuenta que es. Bueno, pero yo estoy más en contra en este caso si es este tipo de adopción ilegal, no es apropiarse. El tipo va y pone la plata, pone un cheque por un pibe. Te dice, a ver, rubio de ojos celeste valen 20 lucas. Rubio de ojos marrones valen 18. Pero ese te dice el de alquiler de vientre, te pregunta eso. Estás equivocado. Porque vos compras esperma tipo un caballo. No, eso la mujer, pero el hombre que elija, la mujer agarra y le dice, ¿cómo quiere que sea tu hija? No. Como Araceli González, le dice el tipo. No, es que estás equivocado, porque a la mujer ya le llega la fecundación. No es que la mujer lo único que pone es el útero, es la casa. Es lo único que pone. Está bien. No pone expensa, no pone gas, no pone luz, no pone nada. ¿Y a quién sale ese hijo? Entonces el hombre... Abadía. No, el portero, boludo. Abadía. No, pero fuera de joda, entonces el tipo no tiene ni siquiera la seguridad o la tranquilidad de que le van a hacer... No, porque va todo vientre y esperma todo por sorteo. Pero escúcheme una cosa, yo lo que le pregunto es esto. ¿Vos estás de acuerdo? El agüita del tipo. En los dos casos. Adentro, ¿no se mezcla con la mujer? Claro. Y entonces dejémonos de joder, es hijo de los dos, no es hijo del tipo y la otra que se quedó en la casa mirando la revista para ti mientras este se iba a ser un hijo. Pará, pero me estaba diciendo con la mujer. Se mezcla con la mujer tuya. No con la que te alquila la casa. Pero la que te alquila la casa no tiene contacto. ¿Por dónde lo alimenta? Que vos vas al chino una vez por semana y le llevas la comida al pibe que está dentro de la casita de la otra. ¿Cómo se alimenta? A ver, contame. Decime cómo se alimenta. No, aparentemente el convenio es con Carrefour. O sea, ¿qué tiene? ¿La tarjeta más? El pibe. ¿Cómo come ahí adentro? Pero se alimenta de la mina. Pero, y bueno, pero es hijo el óvulo, de la mina. El óvulo y el esperma son de la pareja. Entonces es hijo de tres. Es hijo de tres. Claro, entonces. Es un hijo de tres. O más. O más. O también. O más o gente. También. Pero fuera de joda. Porque el médico tiene parte. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se baja. Pará. Bájame la cortina, por favor, porque entramos en un terreno áspero. No preguntes más. Toma tu decisión. Sí. Pero pregunto para tomar una decisión, Johnny. No preguntes. Estoy descubriendo un mundo para preguntes. Mí. El domingo vas a tener que ir a votar. ¿Qué vas a preguntar si uno es bueno o uno es malo? No, anda a votar en blanco y mierda. Listo. Me enojé. Bueno, ¿qué digo al final? ¿Que sí o que no? ¿La A o la B, digo? Voté en blanco. Porque las dos me joden, te digo la verdad. Me jode más la del vientre que la de ir a poner teca por un pibito. Te digo la verdad. Ah, vos elegí la que te parezca mejor. Pero no sé, porque los veo como con desconfianza, si voy a decir. Por ejemplo, si digo la A, los veo como que miran como que esa elegí. Y si digo la B, no sé. Yo creo que aunque sea ilegal, me te doy una mano. Sí. No creo ninguna de las dos consignas, me parecen absurdas. ¿Las dos? No importa, las dos. Sí. Pero, para apoyarte... Pero es algo muy ilegal, ¿eh? Es muy lindo esto. Es preferible, antes que la especulación de otro bien y andar eligiendo, la ilegalidad de robar un hijo por amor. ¿Hay algún tipo de ilegalidad en ese tipo de cuestiones en la que inmediatamente... Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. ya es tan claro que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar las manos? Subí a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar de las manos? ¿Cómo es que puedo tocar de las manos? ¿Cómo es que puedo tocar de las manos? ¿De dónde vienen quienes al nacer? Llueven y ellas juntan. ¿De dónde vienen quienes al nacer? Llueven y ellas juntan. ¿Quiere jugar a ver quién la tiene más grande? No juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24, por Esta Radio. Me lo puede mandar de vuelta, que la producción estuvo trabajando. La Copa Derramada tiene nueva artística. Es cortito para los que lo escucharon. Y escúchenlo, por favor, a un gran artista. Si quiere jugar a ver quién la tiene más grande, no juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24, por Esta Radio. Me encanta, me encantó. Porque fue algo que sucedió en vivo en otro programa, además, ¿no? Se grabaron en vivo estos separadores. Ah, cuando me abroquelo en la creatividad. Y aparte, ¿sabes qué, Raval? Lo que me gusta, que siempre todo esto está trabajado, ¿no? Con tiempo, o sea, que cuando llega ese momento parece como que está todo, como todo ensamblado, ¿no? Para que así suceda. Sí, no, hay un trabajo previo muy interesante. Sí. ¿Desde cuándo, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tardan en preparar la artística del programa? Nosotros nos ponemos mucho con Johnny. Sí, en pedo. No, pues yo no bebo hace años. Con Johnny. Con Johnny. Porque se olvidan. No se conocen. Bueno, fumamos. No se conocen. ¿Eh? Fumamos. Y. ¿Qué debilación? Salimos de aquí, ¿sí? Eso de las 12, 12 y 10. ¿Sí? Y nos reunimos siempre en el pasaje, ya cruzando la vía, porque tememos que nos arrolle el tren. Y ahí, entre los caños, nos sentamos y bueno, vamos creando, ¿viste? Creamos y creamos. Sí, sí. Y agarra y de repente le dice al otro, che, qué larga que es esta vía, ¿no? Sí. Chicos, mensajes del tío Rey, que volvió a ser oyente de esta radio y esto me pone muy contento. Serio, ¿no tenemos teléfono, en serio? No sé dónde está el teléfono. ¿No tenemos teléfono, Thompson? No sé para qué los di los teléfonos. Ah, se rompió el teléfono. Se rompió el teléfono. Yo estoy dando un teléfono. A mí no me van a cobrar lo mismo. No. A la gente. A mí no me van a cobrar lo mismo. Esa es una versión que se ha hecho correr aquí para el público, pero en la entrelínea de la decisión de la radio y otro problemita. Te ven asomar un poquito la cabeza, Vasco, y te pegan un palazo. Casualmente, todos los teléfonos, todos los servicios que no funcionan cuando estamos nosotros, ¿sí?, que estamos aquí precisamente alumbrándonos con dos velas, ¿sí?, rancheras. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el micrófono es el que usaba. Funcionan hasta las 21 del jueves. Hasta las 21 menos 5. Y vuelven a funcionar, sí, a partir de las 2 y 3 minutos de... El viernes. Viernes. Muy bien. 0-3 minutos. Che, voy a dar un mensaje que me llegó a mi teléfono que fue: adopción ilegal, me cago en el amor. Desde la reja lo saludo al tío Rey, lo está esperando para hacer una degustación a full. Dice. Sí, o sea, adopción ilegal eligió. Hoy podemos parar a las 11, Thompson. Entre líneas. No. Y voy a dar mi teléfono, ya que no pueden dar el de la radio, voy a dar mi teléfono, que es 1550450275. Repetilo. 1550450275. Fíjate bien. Fíjate bien, porque para mí no es el teléfono de él. Está dando el mío, este pelotudo. ¿El tuyo? Sí, pero se cree que soy Cicciolini, el boludo. Y aparte le digo, repetilo. Pero espérate, vamos a dar. A ver, ¿cuál es el tuyo? Decime, vamos a dar números de teléfono. Da el número de teléfono mío, que manden mensajes a mi teléfono. Lo pongo a disposición. Números de teléfono. Ahí está, da el tuyo. Da el tuyo. Ahí está. ¿Vos tenés teléfono? 1550450275. Yo te voy a dar el número de mi psicólogo. 15 5 11. ¿Lo llamamos, psicólogo? Llamemos al psicólogo. ¿Nos atenderá hasta ahora el psicólogo? Che, no vino sé. Gente. Upa, ¿a dónde? Vino gente. Mirá, un poquito. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cicciolini. ¿Cómo? César Cicciolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no? Entonces. Deportes con César Cicciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Damada. Chula. Ha sido... Ya contigo de Damada parece que es chula, mira. De la Copa de Damada. Aquí con ustedes nuevamente en los estudios de la radio. Empiezan a llegar los mensajes. Por favor, César, estamos contentísimos de que vuelva acá a los estudios. La verdad, era para mí, era personal. La semana pasada. Hace un tiempo que estoy saliendo con una chica que está separada. Bueno, tiene 5 pibes. Y bueno, me enganché. ¿Sí? Me enganché. Sí, a mí también a veces me gusta salir un poco así del personaje. Por ahí la gente se come de mí. La chota, ¿no? Pero por ahí también siento que verán en mí un poco también sensibilidad. Una lástima, porque lo tienen por un simple putanero. Un simple. Y simple, y soy doble. Y soy simple a la bal también. Y usted sabe también cuántas veces nos hemos encontrado a crear la artística de la Copa de Damada. Escúcheme, César. Escucho. Semana movida del deporte, sí, si la subo. Una dominicana me clavé. No sabe cómo se movía. Si es una semana movida esta, Sony, es movida. Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. ¿Pero la dominicana es justamente la mujer con la que se juntó? No, pero son las que te cobran menos y aparte son minas que no son de joder. Pero acaba de decir que se enamoró de una mujer, César. Bueno, casualmente es una chica que trabajaba en la calle y aparentemente te ponían el diario, 5 globitos, vale más barato, no sé cómo, y se comió 5 pibes. Tiene 5 pibes, todos diferentes nacionalidades, diferentes colores. Es un quilombo la casa. Yo en la casa a veces entra, viste, y va a poner la casa, uno le sigue. ¿Qué hace Pablo? Dice, good money, te dice, ponele. Porque vamos, si la negra cigarra, garcha para arriba, ¿eh? Ojo que la dominicana no es la de la Plaza 11. Alemanes, franceses, okay. Nada. No tengo mucha noticia, por eso hablemos de cosas divertidas. No, por favor, ¿cómo no tiene noticia? Hablemos de puta, hablemos de comida quizá. Esta semana pasó de todo. Me tiene podido fútbol, Sony. El otro día estaba mirando que Diego Gutiérrez le agarró algo en el corazón, no sé qué, este de básquet. Señor, pero estamos hablando de fútbol. ¿La conoce? ¿A Leo? A Leo Gutiérrez. ¿Y qué pasa con el corazón de Leo Gutiérrez? No sé, la verdad con el corazón no puede jugar, qué sé yo. Lo operaban hoy. Bueno, que lo operen y que sabe qué, que si por ahí no puede jugar más mejor. Dejémonos de joder con ese deporte, señores. El único deporte nacional que existe en el fútbol. Y usted no tiene ganas de hablar de fútbol. Pero hablemos de cosas de antes, que a mí me gusta el fútbol de antes. Pero Pedernera, por ejemplo. Pedernera en Flode, ahí hay unas negras que están parando sobre el falcón, que te digo que por ahí entre las dos. Todo lo lleva para el mismo lado. Usted sí, nuestro... Soy la Ludi del periodismo deportivo. Musi Messi. ¿Soy? Musi Messi. Musi Messi. Es una cadena de esa de disco, ¿no? Sí, Musi Messi. Musi Messi. Yo iba a comprar disco a Musi Messi. Sí, es del padre de Lionel Messi, justamente. Sí. Musi. Musi Messi. ¿Mus? ¿Es separado? Como Ortega. Todo junto, Musi Messi. Ah, escúcheme, la noticia César. Deportiva es que Ortega firmó para Defensor de Belgrano. ¿Y qué le parece eso? Me parece bien, porque antes en la esquina estaba Vieques, y Ortega de Vieques no lo podía sacar ni a trompada de la esquina de arriba. Quedó más cerquita, sí. ¿No? Ortega fue uno de los que inauguró ese estilo Maradona, ¿viste? Que se colgaba en el balcón y las minas sí. Lo agarraban para que no se tire. Ortega lo hacía en Vieques eso. Porque era en primer piso, con baranda de madera. Era mucho más sano cuando estuvo en Independiente de Mendoza, porque tomaban buen vinito. No, aparte Ortega, ¿sabes lo que era? Lo llevaban, dice que lo agarraba y a cuatro, a mí amigo del cuatro, ¿no? Esto es una cosa, una perlita del no fútbol. Se quería alejar mucho de Pampita tampoco, sí. Me parece. ¿Ortega? Sí. Bueno, lo agarraba y le decía a cuatro de que jugaba para los mendocinos. Le decía, sí. Agarrame las piernas atrás, vamos a jugar como jugábamos, que éramos chicos, que hacíamos la cadetilla. Y lo llevaba por los viñedos, por entre medio, por entre toda la platita. Con la boca abierta. Con la boca abierta, sí. Era como una cadetilla, como un Pac-Man cadetilla. ¿Le puedo tirar cortitas al pie del deporte? Cotita, porque pasó de cotita, todo. Cotita, como la mía. Sabela, nuevo técnico de la selección. Bueno, no sé, nunca nos tuteamos. No sé si ahora voy a aceptar que me tutee. Sabela. Bueno, pero y si claro. no la sé. Decirle, pero no Sabelo. Me gusta que me tutee. O lo sabe que lo diga. Sabela. Bueno, sí, yo es como que a vos te agarras. Alejandro Sabela, César Cicciolini, el ex técnico este de Estudiantes. Está todo enufado. Alejandro, como que se aleja. Por favor, como nuevo son, técnico de la selección. Porque son de las famosas escuelas de periodismo nuevas. Sí. De Niembro, de Escuela Deportiva Nueva. Tiene, sí. De Niembro. Alejandro Sabela. Sí. Le veo buen camino a Alejandro Sabela. Y ya que me vení con esas cosas de Alejandro y todo eso, te digo buen camino. A ver. ¿Quién está en el cuerpo técnico de Sabela? No sé. Julián Camino, boludo. Julián Camino. Boludo, pero, eso, pero me lo dice como una efeméride. Sí, es una noticia. No, porque era para adivinar. Es para adivinar. A ver, otra te digo. A ver. Otra te digo. ¿Quién va a ser el que va a dormir con Messi en la era Sabela? No que, sé. Supongo una mujer. Cuando duerme, cuando concentra, ¿no? Si usted... Ah, cuando sí, concentra. Sí, en la casa, no. La casa con la madre duerme Messi. Es un pelotudo. ¿No vio la novia de perfil que no culió? ¿Cómo es? Iban en el ¿cómo es? ¿Cómo muy es? Linda, yo no linda, me imagino, por ejemplo, a Lionel Messi pateando la puerta del baño cuando pierde un partido, entrando al vestuario y pateando la puerta del baño enojado. Me lo imagino más como regulándole el agua entre caliente y frío a Burdisto, ponele. No sé, lo veo como así, como que enseguida que dice, bueno, vivemos rápido de todo, vamos, qué sé yo. Y no. Va y agarra y compra un chocolate, porque el vestuario tiene chocolate. En Europa aparte lo vestuario. Aparte es un pibe. Sí, lo por ahí agarra, viste, y le dice, probate los nuevos alfajores de Bauquita con gusto a capuchino. Y te saca del bolso el pelotudo, te saca un nuevo alfajores de Bauquita y de parte al plantel. ¿Es cierto que se hinchó las pelotas cuando le dieron a larga en un partido cerca de la final con el Barcelona porque se le hizo tarde para la calecita? Ah, este está más informado que yo. Sí. Este sabe más bueno, que yo. Hablando de información, sí. Tenemos que cerrar para ir a la tanda, pero por favor, cuénteme en un minuto o en lo que menos pueda, cómo es la Copa Argentina. La Copa Argentina. Que se va a disputar ahora. ¿El torneo? Sí, la Copa Argentina. ¿El torneo? No, la Copa Argentina no, la que es un torneo. Cuando juega un equipo contra otro, es un torneo. Cuando sí, se bueno. Va por los costados del lado largo, es lateral. Cuando se va del lado corto, esconde. Si la tocó defensor. Es corner propio. Y si la tocó la quedó con la mano. ¿Corner propio? Si la tocó la quedó con la mano y la sacó afuera, no vale. Saca de vuelta. ¿Cómo? No, sí, no vale. Pero sí. Usted está tomando partido. ¿Cómo es corner propio? No, no es handball. Le estoy explicando el nuevo reglamento del torneo. Son todos reglamentos. O sea, si el arquero la saca lo que... de España, de Madrid. Saca lo que antes era corner, no sí. No, no hay más corner. No vale, arquero. Saca de vuelta. No hay corner. Por ejemplo, el arquero saca mal. Y la agarra un rival y dice, no. Dásela que saque de vuelta que sacó mal. ¿Corner 3 es penal? ¿Corner? ¿Corner 3 es penal? ¿Cómo con el 3? Si se acumulan 3 corners es penal. Ah, ¿usted dice por acumulación de cosas? Sí. Sí, por ejemplo, 6 laterales es un centro a la olla. Pero a la olla, no podés tirar. Pasado ni a primer palo. Ahí, es a la olla. Al área chica. Sí, a la olla. A punto penal de tirar. Y tiene que sí. gritar. A la olla, a la olla. A la olla. No, y todos saben aparte. Están los 22 los pelotudos en la puerta donde está la olla, en la tapa. ¿Hay algo con respecto a las palabrotas, así cuando se insulta un jugador con otro? Sí, ¿cómo hay algo? ¿En el reglamento nuevo? Sí, a los costados de los corners pusieron una olla con maíz adentro y lo hacen adorizar de maíz. Y viene la maestra que era de la primaria y le pega con la mano con la regla dura de madera. Eso está a eso bien. Al delantero. Eso es al delantero, sí, se, le insulta. Se le clava el maíz en la uña. ¿Escupitajo? Sí. ¿Escupitajo? Sí. Te hacen ir en una camioneta Volkswagen con 15 discapacitados que van largando la baba y tenés que tirarte como Maradona cuando se va a Palermo de pecho dentro de la camioneta y la decodera Volkswagen de punta a punta de pecho en la baba de los Pero era un día de lluvia el día. No es lluvia. No sabés lo que la deja por la boca. 22-01. Sí. Ahí hicieron el bubalú. El bubalú lo sacaron. Vamos, una pequeña tanda enseguida viene. ¿Cómo es tu bubalú de eso? No sabés lo que es. Sí, la Copa Derramada no se hace cargo de sus sábado? Columnistas. ¿Cómo tuvo la reunión de sábado? Tenemos que decir esta cosa, por ejemplo, el fin del espacio pagado por César Cicciolini, que subalquila el espacio que subalquilamos nosotros a otro programa que es un poco más serio que el nuestro. Yo pasé un día y vi un cartel que decía alquilo espacio, entré. Y bueno, ahí los conocía eso, ¿no? ¿Y alquiló vientre alguna vez? ¿Cómo? Vientre. ¿El mío? Vientre. ¿El mío? No, el de su mujer. Yo no tengo mujer. ¿Y la yo soy un marinero. ¿La que tenía los cinco Loco. Pibes? Sí, tengo un amor en cada puerto. La de los no cinco son pibes. Míos, si te digo que era puta que la puso. ¿Por eso los alquiló? ¿Y está pensando en su paternidad? En tener ya un... le di apellido a tres. No, porque pero hay uno que le pega suyo, de suyo. Suyo, suyo, ¿eh? Suyo. ¿Yo tenés hijo? Sí, con la. Yo tengo, con tengo esta dos. Chica. Tengo ya dos. Tiene de otro lado. Sí, tengo uno internado en el Boda y otro se está haciendo tratamiento por droga. Enseguida en la y Copa Derramada. La primer radionovela o el primer radioteatro, díganle como quieran, pero se viene enseguida. ¿Se vuelve el próximo Doque, Thompson? Se vuelve enseguida y después vamos a tener más César Cicciolini. Se vienen los 59 segundos las noticias, tenemos tanto programa. ¡Efemérides! ¿Efemérides? ¿Hay efemérides? Sí, ¿por qué no las dijo ahora? Otro día. Moreno. 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. En el 2011 elegí transparencia, participación y solidaridad. 20 años de gestión lo demuestran. Hermes Pinner, presidente de la nación. Votá coherencia y honestidad. Margarita Stolbizer, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Tenés razones para confiar. Yo mío tanto crece que se hace real. En Moreno también podemos. Carlos López, intendente. Gladys Villalba y Luca Franco, concejales. Susana Mainar, consejera escolar. Que llega y cambia la realidad. Frente Amplio Progresista. Comienza el cambio. Hay otro camino. La realidad. Yo no vuelvo para atrás. Mirko García, intendente. Yo seguiré mirando lo que queda al frente. Voy a continuar, aunque estén enemigos que quieran pararme. Yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás. Vamos con Cristina. Mirko García, intendente. Su gracia me hizo levantarme y mira, hoy vengo a mí. Mirko García.

Estoy ¿Pero qué suyo. Pasa? ¿Qué pasa con este programa? Xavier, ¿qué pasa con esta gente? Claro, Xavier. No tenemos el teléfono. Estaba pidiendo una tanda de... ¿Eh? Estaba pidiendo una tanda de cafecito, no sé qué me estaba ¿Una hablando. Tanda de cafecito? Sí. Estamos preocupados, o sea, no tenemos contacto con el exterior. Estamos como cuando el día que llegó a Raval no podíamos abrir la persiana. ¿Qué embajada se cayó? ¿Eh? ¿Qué embajada se cayó? No sé, para mí no estamos saliendo ni al aire. ¿Qué querés que te diga? Para mí hay que ir a ver si está la antena. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Sí. ¿Tenemos ¿Hola? Un llamado? Sí. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Bueno, mensajes que no han llegado, pero que hubiesen dicho. Hola. Y que cada uno diga es algo, más, ¿no? Mira, mira, yo tengo un mensaje desde el martes. ¿Latido? ¿Desde el martes? Desde el martes. ¿Es de la consigna? Hola. No, pero ¿Latido importa, americano? Tengo un Hola. Mensaje desde el martes. Hola. Me olvidé. Tengo memoria frágil también. Bueno, pero si no te lo acordaste. No, tengo un mensaje de Gustavo sí. y de Vero. Ah, dice, el jueves nos escuchamos. Este que Abrazos. Viene. Sí. No sé cuándo. Tendríamos que buscar la forma de que es nos manden mensajes antes para que qué? Nos lleguen hoy. Nos encontramos en Álvarez. Sí. Por eso me dijeron. Sí, el teléfono debe estar en Álvarez. Ellos me dijeron, hoy los escuchamos, porque sí. estábamos en Álvarez. Claro. Claro, porque Álvarez llega 3 días después. O 3 días antes. Sí. O también. Igual tendríamos que buscar la forma de por ahí ir a la casa de los oyentes y que nos escriban. Bueno, cada uno, en definitivo, pasaron cosas con los mensajes. Yo creo que ¿no? este programa hay que ir haciéndolo. Total, ¿cómo? Son 64 los oyentes. Sí, un jueves en cada casa. Uno. Y de paso morfamos otra cosa. ¿Nosotros? Claro. Nos vamos, lo hacemos. ¿Te acordás, Guerrero Martínez, que andaba mal de guita y los hacía? Yo voy a un programa de radio en su casa. Él iba y hacía para que él te hacía un programa de radio y comía. Y lo peor era cuando cruzaba el brazo por arriba de la cabeza y se rascaba la oreja. En tu casa. Y ahí muchas veces perdían plata porque tiraba copas, cosas. Bueno, más allá del mensaje que haya, tenemos que dar un mensaje a la sociedad. Sí. Opinemos nosotros. No, tenemos que dar un mensaje a la sociedad y un servicio. A ver. ¿Sí? Entonces nos vamos a meter, porque hay muchísima gente que se ha quedado sola. Es cierto. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos a nuestro hombre solo. ¿Quién no se envalentonó con las aventuras de Han Solo? O se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad. Y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la copa derramada de las crónicas del hombre solo. Tenga yo muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Hombre solo, hoy mal acompañado. No, es un momento, es como un pequeño relax para el hombre solo ya resignado y asumido, que es mi categoría, ¿verdad? Igual, hombre solo a mí me llena de paz cuando lo veo, porque siento como que... está solo. También. A mí en general me llena más bien de aburrimiento, más que de paz, porque bueno, a veces pero... se confunde la paz con el aburrimiento. Bueno, también, pero uno es lo que ve de afuera y no convive, ¿no? Porque el que come y no convive tiene un... un zap en la barriga. Un solo en un la solo. Barriga. Porque... el hombre solo la semana pasada nos enseñó que no hay que nostalgiar, si está bien dicho el verbo. No, qué lindo. ¿Le gusta ¿Es una palabra de solo, nostalgiar? Sí, no, la palabra nostalgia el hombre solo asumido la puede decir. Ahora, el hombre solo, inevitablemente solo, cuando todavía no eligió la soledad, que sino no que la otra. Soledad se le cayó encima, sí. Decir la palabra nostalgia es una puñalada. Llora. Dice nostal y ya se nostalgia. Quiebra. Se quiebra. Y comienza a morderse levemente sí, un capuchón. Los labios. Para no llorar. Los para labios haciendo la fuerza lágrima. Y las comisuras de la boca hacia abajo, sí, intentando sí. detener la lágrima. Y ya empieza a ver medio nubladito. Sí. Y siente. Agüita. Siente por la mejilla, sí. envejecida, arrugada y deteriorada por la soledad. Porque no se plancha. Pasa. Porque no se plancha el hombre porque solo. Porque el hombre solo, en un principio, sí. no quiere mirarse al espejo. Ah. Hasta que no asume su estado de soledad. Sí. Evita el espejo. Y hay cosas en la casa que el hombre solo vive lo... vive despeinado el hombre. Sí. Solo, no asumido. Sí, o por ahí va el peluquero. O por mal ahí va afeitado. El peluquero. Vale y los dientes verdes. Hay que aclarar no, que... no, porque vos te podés limpiar los dientes. Hay... sos inmundo. Y peinarme no también me puedo peinar sin Hay que aclarar por no preguntar sí. a una eminencia como es el hombre, nuestro hombre solo. Sí. Preguntarle si el hombre solo elige estar solo alguna vez. Más el... solo. No, el hombre solo, vamos a ver, sí. si elige decir, bueno, yo voy a ser solo, sí. nadie lo elige. ¿Cómo se dice uno yo voy a ser solo? El día que el tipo elige decir, nah, yo voy a hacer mi vida, yo para mí voy a ser solo, sí. es porque sabe que tiene 338 minas que le están golpeando la puerta. Son dos tipos 240 de amigos, claro, que le van a estar reventando el teléfono. Un se asado, un asado, hermanos, un asado cada padres, tíos, primos, sí, que van a estar ahí. Me sí gusta estar la soledad. ¿Por qué? Porque tiene el reaseguro de que no va a estar solo. Es un ejercicio de vanidad. Claro, exactamente. Exactamente. Ahora, la soledad verdadera. Soledad, la palabra soledad es la que no está disfrazada de otra cosa. Sí. Es la parca. Es la soledad que cae, viene y lo revienta uno cuando uno no quiere estar solo. Y cuando uno básicamente es un inútil para la soledad. Yo soy un inútil en varios aspectos. ¿Uno aprende a estar solo, solo? ¿Hombre solo? No. Solo le pregunto eso. No, en realidad lo que termina es asumiendo inevitablemente, a través de la resignación, su soledad. ¿Y eso lo ayuda en algún momento? ¿Le quita dolor o lo le suma? No, ya no suma el dolor. Ya no resta. Está siempre. Está anestesiado, pero está. Está. Como le pasó al solo Simeone. Claro. Cuando se fue su mujer. Bueno, si no vamos a hablar en serio, yo me voy a la No, mierda. No, por favor, hombre. Solo nos trajo hoy específicamente un tema, un tema, la verdad que a mí me da para preguntar muchísimas cosas. Perdóname, usted. Me dicen por cucaracha acá la producción. Sí. Que ha habido muchos llamados de oyente identificándose con algunas cosas que en el programa anterior charlábamos, en realidad yo los escuché. Y el programa anterior también charlábamos. Entonces por ahí nos gustaría que usted demos un servicio. O sea, que cosas que a usted le pasa en su vida, el oyente se vea reflejado y que capaz, no sé, piense seriamente en atarse un cinturón con un televisor de 20 pulgadas y tirarse en el río de acá de Merlo. En la medida que pueda hacer toda esa operatoria solo, sí, está a disposición. Porque no sirven más los televisores. Ya no sirven más. Bien, el hombre solo nos trajo hoy un tema, sí, específico. ¿Qué a es? Eso iba. ¿Qué es? A ustedes no les ha pasado porque son hombres acompañados. No crea, ¿eh? Muchas veces uno parece que está en multitud, pero en realidad se encuentra solo. Por favor. No, porque me dice por que por favor. Soy... ¿Ya está? ¿Ya dijo? No, porque me dice... Por favor. El hombre solo en una fiesta. Por ejemplo, solo en fiesta. En fiesta. Sí. La que usted elija. Puede ser inauguración de un boliche, puede ser casamiento. Y casamiento no, es como más patético. El casamiento es le es remueve, fuerte. Le remueve la herida al casamiento. Es fuerte. ¿No? Porque uno siempre relaciona la soledad con no tener pareja. O sea, por ahí tiene la suerte de que la novia es muy fea. Sí. Y sí, ahí dice, está bueno. Dice, bueno, dentro de todo. Más vale solo que con una foca durmiendo al lado. Claro, le vas a saludar, tiene un olor a muerto. Sí, claro. O te pincha, te hace cosquilla con los bigotines. Es muy probable que en el casamiento el tema de entrada ya la haga recordar a esa solo mujer que la dejó, que lo hizo ser solo, ¿no? Ah, o sea, le viene el recuerdo de todas le las traduzco, letras de la... Le traduzco. Dice, la mujer que del tubo la recuerda en la canción de entrada del matrimonio. Era así. No, a la que lo dejó. No, pero a la que lo dejó. No, porque es muy confuso. No, porque la mujer deja de ser el particular que preocupa al hombre soledad, solo. De la soledad. Ah, bien. La mujer es simplemente el símbolo de ese estado de soledad. Es el símbolo. Es el símbolo. Entonces una mujer feliz con un tipo... Posiblemente ni se acuerde de la mujer que lo abandonó, claro, o de las que lo fueron abandonando y sí, porque fue siempre abandonado. Es el símbolo, es simplemente eso. Y por ejemplo, las cosas cotidianas, cuando va al baño y ve un solo cepillo de diente, ve por ejemplo los artículos de tocador, son todos relacionados a su masculinidad, no hay nada de mujer. ¿Eso le provoca algún tipo de nostalgia o el hombre es más cómodo? Yo siempre me tengo una cremita de cacao. ¿Siempre de cacao? Sí, ahora me acordé. Porque... De cacao. Y por ejemplo, le queda una ¿cuál idea. ¿Cuál es el problema? Sí. Cuando no está la mujer presente, ¿sí? Uno no se paspa todos los días, claro, la trompa. ¿Pero por qué? Cuando ¿por qué? Se va a poner la crema de cacao, está seca y rajada. Inevitablemente. No sirve. ¿Por sirve, qué? Sí. Porque esa crema de cacao vino de la vida que uno tuvo con una mujer y ya venía medio cagada a garrotazo. Y hace mucho y ahí tiempo. Se seca. Igual se que la crema para manos. Otra la Nivea. Hay, la claro, Nivea. Es el pomito de crema para manos, pero el tipo que hace cosas así, labura. A mí me gustaría encremarme. Empieza a rajar porque claro, está sin uso. Sí, o por ahí sale como una caquita de rata, dura. No sale la crema, ¿no? ¿Usted dice la capreta? Yo, por ejemplo, luego entro a una casa. ¿A mí? Va directamente al baño. O sea, casa, ni siquiera mira, no le digo si vive ahí una persona sola, si vive en varios, nada. ¿Qué es lo primero? Cuando usted abre la puertita del botiquín o la cajita donde están los elementos, ¿qué es lo primero que le demuestra si ahí vive un hombre solo? ¿Lo primero? Sí. ¿Está lleno de pelo de barba? No. No, las máquinas de afeitar viejas. Tampoco, tampoco. Está la crema Palmolive, la crema de afeitar. Tampoco. Forro. No. A mí no me insulté. Y aquel me dijo Sabela, le dijo a Cicciolini. No. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cuál es la muestra? Es el pomo del dentífrico apretado en totalmente el medio. Enrollado. Sí. Donde ya no queda más, sino no repone. El hombre en eso es crack. Claro. En sacar el dentífrico es crack. De el hombre. Donde no hay. El hombre te saca un poquito de. La mina agarra y te dice, fíjate a ver si hay un poquito más, y el hombre te saca, te lo escurre. Yo he llegado a poner una tapita, ponerlo en el piso y saltar del inodoro para que salga. Y le a pegarle con los talones para que salga lo último. ¿Y el hombre para que le caiga en el cepillo? Viste que cuando el hombre está solo en la casa, el dentífrico empieza por el medio. Lo empieza a apretar por el medio. Sí. Cuando está en pareja, no. Empieza por la parte de abajo porque la mujer dice no. En el medio no, que después... No, la mujer te lo enrolla todo. Es un desastre el dentífrico. Si fuera Luli, le diría... Todo enrollado. Perdón, pero quiero una pregunta para el hombre solo, ya que estuviste conversando y te estuviste instruyendo de nuestro hombre solo. Sí, el hombre solo desarrolla sus capacidades escondidas solo. A ver. ¿Te traduzco? Sí. Dice que el cuerito. Dice, si el hombre solo desarrolla sus capacidades al estar solo. O sea, supongamos que había capacidades que tenía y que no había desarrollado antes. Claro, claro. Por ejemplo, el pomo del dentífrico. Bueno, escucha, no entendés el que te la hace, no entendés al traductor. No, pues le puedes suponer que el hombre es como que mágicamente comienza a través de su soledad a desarrollar capacidades hasta especiales, no sé, parapsicológicas. No. Llega un hombre solo a entender cuál es la cantidad de jabón en polvo que hay que meterle a la lavarropa para que no se te haga un quilombo. ¿Es una capacidad eso? No, ¿qué hace el hombre solo asumido? Se va la ropa a lavar. Se va a lavar. Es el bar del solo. Estás a 7 pesos del paraíso. Aparte, pero me separo. Yo. Aparte, ¿qué? Ya levita, porque si usted llega a una buena y se hace medio como la víctima, comúnmente de alguna mina que dice, uy, qué lástima, está un buen tipo solo, ¿no? Total no te conoce, por eso sos buen tipo y solo. Claro. Entonces, ¿qué hace? Te dobla la ropita, todo con el perfumito. Si vos sos cuidadoso cuando sacás la ropa y la colocás en un lugar y no andás haciendo quilombo, andás levantando. Solo lo haces. No, yo hago eso. Yo voy a la verdad. ¿Solo? Todo ordenadito. Sí, como viene. Como viene. Porque aparte te lo pone en la bolsa. ¿Qué hombre solo puede ponerse? Por orden. Tres días, aunque se bañe la misma camiseta. ¿Qué hombre que esté en pareja? Ninguno. Ninguno. No te dan tiempo. Tenés que estar solo para eso. Por ejemplo, el hombre solo, si llega a la casa de jugar a la pelota, se acuesta, no importa. Se baña el otro día. El hombre solo. Es un beneficio ese. El hombre solo, cuando todavía no eligió su soledad, inevitablemente se baña. Claro. Porque ahora, le debe a alguien. Es como que existe la esperanza que tal vez, si yo me baño, alguien toca el timbre, estoy listo. Sí. Vos cuando sabés que pusiste tres timbres en tu casa, no aprietan. Y una campana abajo. Una campanita, un megáfono en la puerta. Y uno repartiendo volante en la puerta. Dejaste la puerta abierta, entendí. Y por favor no me asalte. Ya lo entendí. Y sabés que no entra nadie. El hombre solo, uno se lo imagina como el hombre solo arrastrado, nostálgico, con whisky. Y no ese es el hombre solo es pero vos, ensaladita, es ensaladita, es cuidarse, es cambió, ¿no? Lavar ropa. El hombre solo no asumido. ¿Ah, sí? El hombre que todavía guarda una esperanza de un próximo fracaso amoroso. Ah, ese es. ¿Ese cuál es? Pará, hay una diferencia. El no asumido. ¿El no asumido qué hace? ¿Es prolijito, ensaladita? Vamos a hablar de un nivel social normal. Sí. Bueno, poner una ensalada de fruta, habla con mucha guita lo soluciona muy fácil. Sigue teniendo una empleada que le limpia todo. Alarrito. Sí. Pero el tipo solo, el nosotros, laburante, que llega a su casa tarde, cansado y todo lo demás. No tenés tiempo para conocer a otra persona, además, porque... Nunca nadie en su vida va a comer tanto fideo con manteca. Nadie en su vida. ¿Pan con manteca, hombre solo? Va a comer pan con manteca un tiempo. ¿Guiso? Lo que dura un pan de manteca. ¿Guiso? Después, con suerte, tenés una tostadora y el pan viejo y no compré, me olvidé. Porque ya... La vida tiene un sentido distinto al de la cotidianeidad. ¿El hombre solo se compra postre para él? Por ejemplo, pasa por el kiosco y se compra unos rocklets y se los lleva a la casa. ¿O no se compra nada para él? Se denigra. No, el hombre solo sí se compra. ¿Qué se compra? Comúnmente el hombre solo asumido. Sí. ¿Qué come? De postre. A ver, ¿cuál es el postre del hombre solo? Chocolate semi-amargo. Un águila se compra el hombre solo. Ese será amargo. Perdón. Un Cadbury. Sería. Cadbury semi amargo. Ya pedí Cadbury. Perdón tres veces. La próxima sí. No la pido. Es que no te hemos perdonado. Perdóname. Ahora sí, estás perdonado. El hombre solo es más de chango, no es de ir al kiosco y decir hoy me como tal, sino este mes voy a comer tal cosa, ¿no? ¿Cómo de chango que el carrito de por supermercado? La vereda. Ah. Es previsor, el tipo hace una compra mensual. Eso se hace en un principio. Claro. Porque es algo que uno no ha hecho nunca. Claro. Y entonces yo voy a cambiar mi vida, voy a poder. Muy bien. Entonces, yo voy a abrir la alacena y voy a tener todo, ¿no? Que esta se olvidaba de comprar el café y estábamos 4 días sin café. Claro, de paso, ¿qué hago? Sí. La minita, ¿no es cierto? Que están haciendo Carrefour. Las compras y yo voy serio. Tengo el clarín de la semana que viene. En mi puta vida voy a comer hongos, pero si está la minita que me mira, me bajo un frasco de hongos caro. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde? ¿A qué góndola busca? ¿Qué góndola busca el hombre solo cuando va? O sea, ¿cómo muestra el hombre solo en la góndola que está solo? ¿A qué lugares va El hombre solo no asumido. Sí. No observado por una mujer. Sí. ¿A dónde va? Primero desespera porque no sabe dónde queda nada. Claro. Es verdad. Es eso es lo primero que le pasa. Es el choque de tres autopistas. Ahora, automáticamente, como por un sexto sentido masculino, sí. En cuanto el tipo se ve observado, sí. Siendo un hombre solo no asumido, sí. Inmediatamente ubica sí. Donde está la parte de la bodeguita y de los vinos. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque eso te da cierto piné. Sí. ¿No? Cierta categoría. O también está el otro que y por lo ahí... tenés así, lo mirás medio atrás. Sí. No entendés un carajo. Pero todavía seguís con la tibia, al menos esperanza, sí. De que a esa gorda le vas a producir algo. A la verdulera. A cualquiera. A la verdulera. Dígame una cosa, el hombre solo, sí. También por ahí puede ir a lo que es el sector de bodegas y agarrar y decir, Masi, me voy a comprar ese vino de Dogamba que cuando antes estaba con esta hija de mil, no me lo tomaba. Eso pasa. Toma como venganza la bodega el hombre solo. Eso pasa. Un despecho. Ahora, el ¿cuál despecho. Es la diferencia? Comprarlo en el último proceso, en el de la resignación, sí. Uno lo compra, lo toma y hasta es posible que tome un par de copas, lo tape y lo guarde. Ahora, cuando uno todavía no está asumido, sí. Abre esa botella y la mitad de la botella sí. Se le mezcla con el agua del llanto el vino. Llora. ¿Por qué? Porque le sale la parte dolorosa al tipo. Sí, sí, sí, sí. Y no está en pedo. ¿Sabe cómo te quise, la de puta? Y ahí no va solo, te hace un monólogo patético. Y mira la copa y le dice a la copa, ¿sabes cómo te quise? ¿Vos te vas a dar cuenta el hombre solo, casi todo hombre solo? Sí. Después por ahí se le va la marca, pero tiene la marca de la punta de la botella en la frente porque cae desmayado sobre la botella. Y pega con la punta. Comúnmente que compra un San Felipe, uno que son medio petisores, y cae así, ¡toc! Le da con la frente. Es la piedra movediza. Hombre solo, tenemos que cerrar. Solo por hoy, porque solo la verdad quiero que me siga ilustrándome. Quedó lo de la fiesta, eso lo vamos a dejar para otro día porque nos fuimos yendo por los sí, temas. No hablamos de la fiesta, pero tire el titular. Es un ítem muy interesante. Tiene un titular, un hombre solo en casamiento. 20 segundos, como los políticos. Un titular y ahí cerramos. Y ya llega el primer radioteatro de la Copa Derramada. Enseguida vienen los 59 segundos. Ya le quedan 18. No, lo estoy estirando para los que 20. Piense. Esto es radio, boludo. Sí, verdad, boludo. El hombre solo va a una fiesta que nunca es la que va a tener. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha. A primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. 235

Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Ey, ey, ey. Métele ahí, en la guitarra. Estamos ensayando porque estamos nerviosos, porque en segundos nomás, en minutos, en tiempos nomás, en chiquitos, después de pegarle un golpe, empieza la primer radionovela. Le cambié el género. Primer denuncia de Greenpeace. Primer radionovela de la Copa Derramada, así que estamos nerviosos porque no sabemos los papeles que tenemos que interpretar, los estamos ensayando porque esto es en vivo. Volvemos a la vieja radio, Johnny Arrabal. Sí. Volvemos a la radio donde nuestras abuelas, nuestras tías esperaban que llegara ese momento para escucharlo a Oscar Casco, por ejemplo, a Rodrigo Gorra, sí. a Juan José Birrete o a Juan Bufanda. Sí, y estamos, si empezamos a bajar, ¿no? Claro. Totalmente atrasados porque todavía nos queda. Retrasados estamos. Rodolfo Báez, nos quedan las noticias, nos quedan 2:59 segundos, a falta de uno. Repetí que vamos los teléfonos, a ver si lo vamos porque a la gente que está llamando al teléfono de la radio. Para, no llame más. Que no llame más. Eso. Que no porque llame no más. Tenemos el teléfono el día de hoy. Nos bajaron de un ondazo, Arrabal. Sí, tuvimos acceso a las actas. Esto porque mandamos a esta a las reuniones solo. Te lo dije 20 veces, Arrabal. Escúchame, si nos cambió por 45 lucas Tecnópolis, quiere hacer un programa solo. Este adopta un ilegal. Sí, como la consigna que habíamos dicho hace un tiempo, pero que ustedes no pueden contestar. Seguramente contestaron, mandaron mil mensajes. Contéstense entre ustedes, contéstense. Y después no ha llegado a destino. Puta madre. A destino. No, como un montón de cosas que no pasan en esta sociedad. La vida en sí es injusta y la Copa Derramada trata de ser eso. Una observación aguda al hombre común que pretende ser distinto, pero eso lo es. Un hombre común, un hombre solo. Y no se olviden. Un nombre como género. Que la copa, una vez derramada, si ustedes le pegan con la uña al borde, suénenla. Qué lindo, Raúl, lo que decís. ¿Sabés que estaba pensando en el momento que Raúl me decía eso? Que y se viene la ficción. ¿Se viene la ficción? Mándale, decímelo. Eso amenacé con esa ficción de mierda. Me olvidé. Pero no estamos bien representados en AFA, Raúl. No estamos bien. Presentado yo en AFA. Tuve acceso al acta de esa reunión y lo del teléfono tiene una explicación que no la voy a dar al aire. Por supuesto. Y se la vamos a dar personalmente. Vamos a ir a la casa de cada docente, de los cuales ya tenemos la dirección, el teléfono y sabemos que van a cenar cada noche y a qué hora. Y mientras degustamos algún vino y comemos alguna habitualla, le vamos a contar la vamos interna. A contarle lo que realmente ha ocurrido. Yo les puedo contar algo mientras tanto ustedes están acá discutiendo a ver si se largan o no. ¿Sí nos qué? Acaban si larga si largamos qué si larga la ficción o no sí. nos sí. acaban de pegar 18 centímetros de espesor de carteles de campaña en la puerta, así que hoy nos quedamos hasta que nos vengan a buscar mañana. 18 centímetros en una pared, es un hueco. A mí me parece que por el culo es el de Dualde. ¿El que está pegando? Hay que ser medio piquetero para salir de acá. Me parece que ese culo es de una vecina. Boquetero. Yo tengo una vecina que sale a pegar carteles a las 2 de la mañana porque quiere ser concejal. Concejala. Sí, concejala. Y le dijeron que el camino empieza por ahí. Militando. Sí. Militando. Bien, hablando de eso, primer ficción de la Copa Derramada. Por favor, estoy nervioso, no sé de qué se trata. ¿Cuánto me dirá? No leí mi parte. ¿Quién? ¿Cuánto me dirá usted? ¿Cuánto me dirá? Thompson. Año 2011. Una crisis financiera golpea fuertemente a las grandes potencias mundiales. Estados Unidos, Grecia, Francia y sobre todo, el golpe recae en la madre patria. España. En ese contexto hostil, en donde el euro se derrumba, los precios se desbandan, los despidos laborales quedan a la orden del día, es tiempo de los indignados. Es tiempo del cambio, tiempo de la revolución, tiempo de los indignados, con la actuación estelar de Gaby, Fofó y Miliki. Camarero, tráigame otro whisky importado. Pero Gaby, chaval, todavía no te has terminado el anterior, coño. Pues yo no te digo qué hacer con tu dinero, Fofó. No me digas qué hacer con el mío. Que me traigan un importado en este mismo instante. Pero chaval, ¿pero es que acaso no sabes tú de la crisis mundial? Es que en cualquier momento nos puede afectar a todos nosotros, joder. No seas gilipollas, Fofó. Nosotros, coño, somos el baluarte de esta gran empresa. Sí lo somos. Seguiremos cobrando los euromillones que nos merecemos. Por supuesto. Y el resto que se vaya a follar, joder. ¿Pero tú crees, Gaby, realmente, que ese argentino vaya a reducir su personal, olé? Y si lo hace, ese argentino que nos tiene que importar, ¿vale? Deja ya esa cara triste, bebe un importado conmigo. Por supuesto, importado. Sí, pero Gaby, eres un pijazo, coño. O soy un pijazo, soy un coño, no seas maleducado, por favor. Cállate, que ahí está llegando el argentino. Hola, Meliki. ¿Qué te traes entre manos? Bueno, Chochamo, ustedes saben que esta es una empresa familiar, que la venimos remando. Sí, una empresa familiar, argentino. Es la familia Rockefeller. Hemos hecho un esfuerzo y a partir de ahora, tutubón, todo legal, están todos en blanco. ¡Bien, don Carlos! Pará, digo que están en blanco porque los despedimos a la mierda y no van a hacer ni puta cosa, pero como no dicen ustedes. Fofó. Sí, Gaby. Estamos en la calle. Pero sí. Nos han tirado la mierda. Pero la reputa madre, Gaby. ¿Qué coño hacemos ahora? Fofó, se nos tiene que ocurrir algo, Gaby. Se nos tiene que ocurrir algo. No podemos seguir así, Gaby. Tengo una familia yo, Gaby. Debo llevarles el pan a la boca a esos chavales, coño. Pero estás desocupado y con la familia discapacitada. ¿Cómo es que tiene que llevarle el pan a la boca? No, Gaby, es solo un eufemismo. Caray. Pues deja de joder con las enfermedades, que ya bastante preocupados estamos. Fofó. Gaby. Espera. Tengo un sueño, Gaby. ¿Y qué tal si a partir de ahora, Gaby, nos dedicamos a ayudar al prójimo, Gaby? A militar, como dicen ellas, en la Argentina, Gaby. A caminar por las calles. Aprendamos de esos gilipollas, Gaby. Hagámosles un bien a la sociedad. No pensemos más, Gaby, en nuestros bolsillos. No pensemos más, Gaby, en nuestros intereses. Es cierto, Fofó. Hagamos una fundación. Eso, Gaby. Una ONG. Eso, Gaby. Una asociación civil, sin fines de lucro. Eso, Gaby, no. ¿Cuánto vamos a ganar, Gaby? Muchísimo, Fofó. Unos millones vamos a ganar con euros. Esto. Vayamos en busca del argentino. Sí, y viajar por el mundo, Gaby. Él también ha quedado sin trabajo. Con esta crisis, ¿no? Zurciar. Él nos puede ayudar. ¿Quién, Gaby? Mire, muchachos, si quieren crear una ONG, sí, lo primero es definir a quién vamos a ayudar con esto, ¿eh? A los homosexuales. Y podemos ayudar a los negritos del África. A los judíos también. O a los sudacas también. No, muchachos. Ellos ya tienen miles de fundaciones que los ayudan. No vamos a conseguir guita para ellos, ¿eh? Tiene que ser algo nuevo, algo que no se haya hecho nunca. ¡Ya sé! ¿Qué? A los indignados. ¿A los indignados? ¿Y esos quién coño son? No lo sé. No sé quién coño son, pero suena potente, ¿eh? Mirá el galleguito, ¿eh? Ningún gil, che, tiene razón. Suena potente. Ahora tenemos que definir una lista de necesidades básicas para estos indignados. Eso es. Toma nota. Estos argentinos se me está ocurriendo, espera. Toma nota. Guiso de mondongo, escolaridad primaria, un par de pesetas para que se muevan por la ciudad. Eso es la necesidad perfecto, de la gente. Perfecto, perfecto. Ahora hagamos la lista de nuestras necesidades para poder sostener la fundación. Toma nota, coño. Yo quiero 10.000 euros mensuales. Pero para cada uno, ¿eh? Necesitamos movilidad, coño. Movilidad, por ejemplo, una furgoneta. ¡No, eso! ¡Una furgoneta! ¡Una 4x4 Hilux! ¡Una Hilux quiero yo! Y siempre, porque siempre me han gustado esas, cabrones. Me gusta, pero tienes que pensar que también necesitamos un lugar, un espacio, una oficina. Por supuesto, y bien amplia. Y yo quiero tener 5 secretarias y un split, aire, calor, frío. ¿Te parece? ¿Te parece que reformemos la escuela número 3 total? Es bastante espaciosa y los chavales a la calle. Y sí, si tienen plata para ir a la escuela, que vayan a una privada, joder. Por supuesto. Listo, muchachos, listo. Paren de soñar. Primero vamos a hacer los trámites. Sí. Y hagamos que esta ONG sea un ejemplo para una sociedad mejor. Por supuesto. Espacio cedido gratuitamente a una campaña por una sociedad mejor. Somos la ONG de ayuda a los indignados. Peleamos por el derecho de aquellos que no pueden comprarse un nuevo LCD de alta definición. Somos la representación de todos ustedes. Danos tu voto, porque quieren callarnos. Aquellos que no tienen acceso a un BlackBerry. Representamos a quienes no pueden tener acceso a un iPhone. O a una cocina táctil digital, carajo. Los negritos y los pobres están sobreestimados. Y nadie se fija en el dolor de una familia que pierde el estatus. Si te sensibiliza esto tanto como nosotros, puedes ayudarnos enviando 10.000 euros al 2020 o a nuestra cuenta especial. Contamos contigo. Creemos firmemente en que podemos salir adelante. También creemos que comer langosta y cochinillo es una necesidad básica. ¡Cochinillos y langosta para todos! ¡No te escondas! ¡Envía 10.000 euros y dile sí! ¡Dinos sí a nosotros, a la ONG que ayuda a los indignados, joder! Ayúdanos a ayudarte, Alica Alicate. ¡Ayúdate a ayudarnos! Así los indignados consiguieron fundar su ONG en medio de una gran tragedia económico-financiera y lucharán en los próximos capítulos para recuperar el estatus perdido. Próximamente en Los Indignados. Camarero, un whisky importado. Vendedor, ven aquí. Quiero una 4x4 importada, joder. Madre, boludo, ¿y esto quién lo paga? Paga la gente. Que aún no termina el juego, volverá a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volverá a empezar. Señor César Cicionini, columnista de deportes. Zapping de noticias. Tengo cuatro amarillas, dijo. Un jugador mujeriego chino. La bienvenida entonces a Ivy Marino. El amante tiene que ir armando la situación, la comida, la bebida. Unos fideos con estofados, descartalos. Sí. Mondongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. Me encanta, me gusta, me divierte, me sofoca, me acongoja el hecho. Son los 59 segundos. No, de que una persona que no pudo mandar un mensaje venga acá a traérnoslo en vivo. Eso es algo que me regocija. Y esa era la palabra que estaba buscando en todas las otras boludeces. Vestido con el uniforme del viejo cartero de cuando era del Estado. Ese era el con su gorra de visera dura. Sí. Igual te voy a decir una cosa. Y perdóname que voy a terminar. Por supuesto, te perdono. Porque me quedó lo de los indignados. Sí. Y el detalle, míralo. Sí. El tipo está con zapato abotinado, sí, y tiene todavía los broches, porque viene en la bici. De la bici. Tiene los broches en el pantalón. Me da lástima que no haya llegado a la columna del hombre solo, ya que él es un buen ejemplo. La podemos retomar. Pero que salude, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Oscar Martín Reyes. Muy abajo, un hola. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Eso quiero escuchar. Me encanta que los invitados que llegan traen una bebida para todos. Vino para todos, Cristina. Vino para todos. Amado Vudú. Amado Vudú, vino para todos. Decime el Amado Vudú. Sí, porque acá en este programa tomamos vino. Amado Vudú. Porque me gusta hablarle, Amado. ¿Es vice, eh? ¿Es vice? Sí. Todavía no. ¿Bisexual? No. Ahora, siempre se busca alguno con alguna discapacidad. Al otro le faltaba el bracito. ¿Y a este? Le faltan jugadores, porque... Le faltan un par de jugadores a este. ¡La neurona! Hablando de la neurona... ¿Cómo falta de neurona, querido? Redujimos la deuda externa un 60% con la negociación que hizo Vudú. Fue el tipo que se le ocurrió nacionalizar definitivamente el sistema de jubilaciones. Déjenme hinchar las pelotas. No, sí, pero de debutó con un pibe. Que me vengan a decir que tiene las orejas muy pegadas y le queda feo, sí. Sí, igual le voy a decir una cosa. El otro que echaron se comió a Juanita Viale. Amado Vudú, dicen que él entraba a Mónica Guido. ¿A Lustó? No, Lustó es un trencito, entró a la Viale. Es un trencito. Lo lustró. La vida es un tránsito. Lustro. Bueno, sí, por favor, sí, perdón. Calma, porque quiero saludar con Débora a nuestro presente invitado de Oscar el Rayo, la neurona, por segunda vez en la Copa Derramada, dos veces seguida, y esto no lo hizo nadie. O se mudó cerca o le gusta venir. Me gusta venir. ¿Y a dónde se mudó? O está solo. Acá a la vuelta. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Qué suerte! Y en serio, estábamos charlando entre los tres, incluso con el cafetero. Sí. Realmente esperamos que no se repita. ¿Qué? No, dijimos No, no, por que favor. Se repita, no. Que se repita. Nah, boludo, que se repita. Por favor. Eso es como cuando, por ejemplo, vas a un velorio y el tipo del que te vende, viste, toda la sala, todo eso, sí, dice, bueno, un gusto, nos volvamos a ver pronto. Anda la puta que te no, ¿cómo va a decir? ¿Qué a dónde te iba a ver pronto? Únicamente que, se, que te encuentras en el supermercado. Eso es lo mismo cuando dice, lo siento, no, déjelo acostado que se lo no, vamos a presentar. Que, aparte, que se, no, te asustaba. No, claro. Sí. No me gusta a mí, ¿eh? A aparte, mí el muerto sentado. Sí. Larga todo el gas que tiene adentro, ¿sabías vos? ¿Cómo no sabías? Eso? Sí. Sale por la boca. Yo fui una vez a un velorio de un... Yo fui a un velorio una vez de un corredor de carrera y en honor lo velaron sentado en la butaca del auto. Chicos. Sí. Me imagino que... Con el cinturón, sí. No, no el tipo sí, se ponía por esto, seguridad. Quiero saber qué estaba haciendo nuestro invitado del día de hoy, que no ha sido invitado, pero siempre está invitado porque la puerta está abierta. Sí, ¿qué estaba haciendo? Había que tomar en cuenta eso. Minutos antes. De venir acá. De sí, venir estaba, acá. Estaba en un shopping importante de Moreno. Ah, no, no había sido dónde. No diga el nombre. El Nine. No diga el nombre. No diga el nombre porque hay dos. El Bingo. Bueno, empieza con N y termina con E. ¿La secuestraron alguna vez? Vamos a sacar a ver si. Vamos a sacar a ver si podemos adivinarle. ¿Secuestraron algún familiar alguna vez? No, gracias a Dios, no. No, no, no. Usted. Del shopping. Sí. No, me quedé. ¿Qué pasa? Estoy con la adrenalina del hágale rock otra rock pregunta. Por ejemplo, rock. ¿Tiene el nombre parecido a un cantante que falleció y se hizo famoso por Libre? ¿Cómo? ¿Tiene sí el nombre parecido a un cantante famoso que falleció y que fue reconocido después de muerto por la canción esa, Libre? ¿Es parecido al nombre del shopping? Es parecido al shopping. Hay un detalle. Sí. Me estás mirando desde hoy. No, no. Lo está revisando. Ramal no, no, revisa a los invitados. No, reviso espantoso porque él entró en la categoría hombre solo. ¿Él entró? ¿Lo reconoce? ¿Es asumido? Pero es o el es... hombre solo. Sí. El hombre solo, no, repita no, porque no se escucha. No, no, no, no, hay una realidad. A ver, cuénteme. El hombre solo, no asumido, sí, y que todavía tiene una remota y por supuesto estúpida esperanza de no estar más solo. Volvió nuestro hombre solo. ¿Vuelve a qué? ¿Qué usa el tipo? Remerita cuello cerrado. Chombas, ¿no? No, no, remerita. No quiere una remera cuello no, no, abierto. No, no, momento, quiere ni mirar. Momento, momento, estoy momento describiendo la situación para los oyentes. Manguita no lo larga, quiere ni mirar, está indignado. Color azul frencia, pa. Sí. Esos azules, ¿viste esos azules pendejos? Azul pendejo. Escuchá, sí, algodón. Sí. Un tipo que hasta hace poco usaba la camiseta malla de nylon. Oro. Porque no le, no le importaba nada. Oro. Tiene oro por tiene encima oro de la camiseta. Tiene oro con una moneda agujereada que lo compró recién. No, no, no. Y no, se no, la no echó al gañote. Defienda el invitado. Hablar. Sí. ¿Y qué? Detalle fundamental. Sí. Zapatillita azul. Sí. De onda. Son negras. Y querés ver la peor hombre solo que ver, me indigna ver, y me saca. Muéstrelo, muéstrelo. Remerita afuera. Remerita afuera para disimular los mondongos no y los rollos. Porque se piensa que es lo que no es. ¿Entendés? Tengo un solo rollo, nada más. Uno solo grande. ¿Y en no la cabeza tenés el rollo. ¿Por qué no va al psicólogo, Oscar? ¿Por qué no va al psicólogo? ¿A cuál? ¿A este? Si tiene un rollo. Dígame una cosa, Oscar. Sí. ¿A usted le gustaba ir a los espejos eso del Little Par? No, me encantaba. ¿Le gustaba que le cambiaban la figura? Vio que había uno que lo hacían largo, flaco, lo que pasa, largo. Bueno, en esa época era muy flaco y sí, no tan largo. Pero bueno, siempre esta estatura. Ya sí, cuando nací tenía esta estatura. Dije, hasta acá. Sí. ¿En Sala Rosa? De... ¿En Sala Rosa? En Sala Rosa, Sala Celeste, sí, verde, hermosa. ¿Y qué, cuál era el nombre común de sus compañeros, Oscar? ¿Vio ese que se usa de moda? Como me decían a mí. Usted, Oscar, por ejemplo, de, sí, más o menos de qué año es, de qué edad. No la edad, sino el año. El nombre, más ¿no? O menos, más o menos. Más o menos. Más o menos. 55, el ¿cómo? Siglo pasado. 55. 55 el bombardeo. El 16 de septiembre del 55. ¿En qué momento estaba su nombre de moda? En su colegio. ¿Cómo se llamaban sus compañeros? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿No se acuerda de los compañeros? ¿De no, quién? Lo encontró por Facebook. Fuentes de apellido. Porque no, no, antes era apellido. ¿Qué apellido? ¿Qué viejo que sos? Sí, del 55 le estoy diciendo. Sí, se hablaban por apellido. ¿Tuteaba a sus abuelos? ¿Sabés cómo se acuerda de los compañeros? Fuentes Carlos. Abuela le decía. Como no, o sea, era... Jiménez Clarita. Era así, era... No sabía el nombre. Abuela. ¿No sabía el nombre de su compañero? Sí, sabía el nombre, no me acuerdo. Atentos. ¿De qué se joder? Me están atosigando. Estamos yo le voy a entrar ahí. 22:59 y hablando del rubro 59, se vienen los 59 segundos del día de hoy. Ah, bueno. Una parte de los 59 segundos. Voy a poner para grabar. Así que usted haga play, rec, se vienen los 59. En minutos nomás se viene Rodolfo Báez, se vienen las noticias, se viene la charla con Oscar el Rayo en la Neurona. Me mandan un mensaje. A ver, qué bueno que tenemos un oyente con teléfono. Este que tenemos. Mensaje, sí. Sí, sí, el coguetón que tengo acá al lado. Dice, remerita afuera, como diciendo, como retándome, como diciendo, ¿cómo la remerita afuera? Estaba adentro. ¿A quién retan? A mí. A usted. Por culpa de él. ¿Una mujer o un caballero? No, yo salgo con mujeres. No, no, ¿por qué? Ah, todos los mensajes están relacionados a lo sexual. Pero no es agredir. Chicos, chicos. No, pero no es agredir. No, no, no, no, no. No, no, no nos estamos escuchando. Está haciendo un esfuerzo español. No nos estamos escuchando. Yo voy a dar un trago a esto. Y esto es algo que está pasando últimamente. Pasala, Maradona. Esto es algo. Tocase la Bertoni. Chicos, ¡ey! Voy a hacer la Rabona. Cortale los micrófonos de nosotros. Pero al final hablamos todos a la vez y no entendemos nada. Ah, es lo que pasa. ¿Por qué? Eso quería. Eso es lo que la gente quiere. Porque no nos estamos escuchando. No nos escuchamos. Lo seguimos escuchando, Si no, no nos escuchamos, no nos escuchamos. No nos escuchamos. Toco el aire, amor, te toco. Toco el aire, amor, te toco. No te escucho. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. No paremos de sonar, de hablar, de hacer ruido hasta que las velas no ardan. Porque cuando las velas no arden no existe el tiempo. Y ponele que el tiempo no para porque el hijo de puta se te sigue cayendo encima. Por eso, más a mi favor, opinemos, digamos, juzguemos incansablemente y metámonos toda la información posible en la sabiola. Mientras hablamos, que mejor que no callarse para no escuchar a los otros que tampoco escuchan y que suene todo lo que tengamos alrededor, bocinas, griteríos, lamentos, oraciones, perros que le ladran a la luna y lunas que le ladran a los perros, porque el ruido vocinglero te hace pasarla de puta madre y volvamos sobre las frases hechas y contrahechas porque no se puede decir no sé, porque no sé ocupa poco espacio y callarse es quedarse atrás y atrás está el culo y salvo ese el culo nunca es feliz. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado, pero un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias. Pero soy solo un hombre más. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. Mejor para vos, mejor para Moreno, Jorge Mendieta será nuestro intendente. Para un Moreno mejor, con más seguridad en nuestras calles. Para que la salud pública sea la mejor. Que la educación sea parte de nuestro proyecto. Ya sabés, mejor para vos, mejor para Moreno. Mejor para vos y mejor para la gente, Jorge Mendieta será nuestro intendente. Por un país mejor, por un país que crece, votemos todo, Cristina Presidente. Moreno, ya he elegido a Claudia, una vecina como usted. Moreno tiene una esperanza, vamos todos con Claudia a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer.

Diego Moreno, en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Quiero que me diga, soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Por eso. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. No, sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel A. Costas. Ah, entonces, yo se lo dije junto. Bueno, diga así, soy Miguel Ángel Acosta. Acosta, no, Costa. Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claros. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto. Pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda. A una tan. Saludos a Miguel, que estuvimos el sábado abrazándolo, dándole un poquito de mimos y dándole unos besos también, porque nos gusta mimar a la gente. Miguel Ángel Costa, gente de la radio 2311, qué larga que se hizo la tanda. Hubo tema en el medio también, ¿no? No hubo tema, hubo tanda. Me deben 7 minutos. Decirle. De partido político, todo de partido político. ¿A quién hay que votar? ¿A Cef? No. No. Va, no sé. ¿A Wes? Cef, al Milico García. No. ¿A Wes? Al Sargento García. ¿Wes o Ferraro? Wes o Ferraro. Igual me gusta ¿son porque ¿son de está... lo mismo Wes o Ferraro? Todavía no lo sé. No, son lo mismo. No, son. O, dice. Ah, Ferraro es otra cosa. Oh, Ferraro es otra cosa. Claro. Sí. Lo que igual, no te conviene es votar a Mendieta, pero tenés esa capacidad con la cadena. ¿A Mendieta? No. Tiene nombre de perro. Claro. Sí. Sí, y si perro. Vos sos un tipo que se no, queda... Perdón, le dicen el tigre. Que no sale ¿tiene mucho. Tiene nombre de tigre, entonces no. No, pero tigre. Escucha, es para un boxeador. No, Mendieta de perro. En este rincón, sí, el tigre, Mendieta, y la gente espolota. Y si vos sos un tipo que no sale, que se queda mucho, votá a Cecilia Casas. Ah, también. Sí, es más sí, caserita. Sí, sí. Y también, si sos un tipo que por ahí ser. Cada tanto te fumás un troncho, votá a Cecilia Biondini. Portate mal, te dice. Y está con un troncho, con un poste de luz tirado en la vía acá en la estación de Moreno. Es mejor publicidad que esa, es como el medio cuando se iba en el camión de la basura. Porque la verdad te digo, todas las publicidades te ponen los parlantes hasta la bola con canciones, cada uno de las que quiere. ¿Vos viste lo que es la Plaza de Moreno? Sí, es terrible. Cada esquina. Hoy pasé por ahí. Yo no te escuché, ¿me saludaste vos? No. No te escuché, no se escucha nada con la música. Es, había unos chicos haciendo... Raca, taca, Cecilia Biondini, fumate un troncho como un poste de luz y un moreno mejor. ¿Qué es eso? Loco. ¿Es eso? Pelotudo. Ah, eso es un pelotudo. Yo pensé que era una hoja. Viene Rodolfo. ¿Ves? Viene Rodolfo. ¿Rodolfo? Vais. Ah, viene Rodolfo. Tenemos en nuestros estudios la estelar presencia... Poneme música ¿para de Rodolfo? ¿Qué mierda hablamos todo no el sé. Tiempo antes? Sí. Pero la puta madre, si yo nunca hago eso. Vos boludo. Tenés que esperar. ¿Qué? Vos tenés claro. que esperar. No estuve ya. en el programa anterior, tus por eso. Los tiempos van a llegar. Claro. A ver, chiquito. Hola, sí. Este es el contestador automático de Rodolfo Báez. Por favor, después del tono deje la señal. No, después de la señal deja un mensaje, si escucha el tono. O si escucha el tono, la señal, el mensaje, todo junto, ¿sí? Nos vemos. ¿Qué es la señal? Hola, señor Rodolfo Báez. Usted es un ejemplo para nuestra sociedad. Una preguntita. ¿Usted es racista? Hola, sí. Bueno, buenísimo que la gente se empiece a comunicar con nuestro teléfono, Rodolfo, yo dejé un teléfono en la producción y muchísima gente se está comunicando con nosotros porque se ve que es algo que le preocupa a la sociedad, ¿no? Sí, igualmente... O sea, el tema del racismo. Nos gustaría que Fito, que te quiero presentar, ¿no? Fito, claro, sí. Porque sí, por esto favor. Empezó siendo simplemente un programa de Linada y vos te lo ganaste tu espacio y tu lugar. No le entendí, chico, habla muy rápido. ¿Cómo ¿podés, dijo? ¿Podés parar un poquito? Sí, perdona. Sí, perdona. El chico que te va a hablar ahora es un chico que participa con nosotros, que milita. Sí. Y que por ahora está en una etapa de la militancia que es inflar los globos para cuando hacemos las fiestas del PRO. Se está acomodando, me parece, o muy sea, bien. O sea, por ahí lo vas a ver Rodolfo como... Baez. No es que tenga papera. Es que infló. Bueno, hasta acá llegaste inflando. ¿Querés preguntarle algo a Fito, boludo? Sí, boludo. Él trata de decir el personaje y no puede, porque él es... No, por favor, pregúntame sinceramente, como sos vos, pregúntame. Bueno, sí, lo que pasa es que acá él me obliga a que hable así yo. No. Yo no soy así. Es contagioso. Sí, es contagioso. Boludo. Sorry, boludo. Le voy a contestar al oyente, no te voy a contestar a vos, chiquito, porque todavía no me estás demostrando tu verdadero yo. Sorry, boludo. Relájate. Sí. Al oyente, me preguntaba si soy racista. Si soy racista, no sé. O sea, lo tenés que definir vos. O sea, yo acá vengo a presentar mi nuevo libro. Él es racista. Sí. Él cría Doberman. Yo estoy presentando un nuevo libro. Ahora se los voy a presentar en minutos nomás. Pertenezco a una agrupación que es del INADI, que tiene que ver con el racismo. Sí, tiene que ver. Sí, puede ser. Sí, pero no. ¿Entienden? Sí, tenemos preguntas para vos que nos van llegando. Sí, por favor, pero no confundan esto con el racismo, porque tiene que ver con los inmigrantes que atacan a los antiargentinos. No, a los argentinos, son antiargentinos estos inmigrantes. Entonces, ¿eso es racismo o no es patria? Margarita Estolvice de Villa Crespo pregunta, ¿los paraguayos Margarita. Tienen alma? Nunca. Intentan fuerte, pero no, nunca. Ahí tenemos otro mensaje. Sí, por favor. Déjame presentarme porque ustedes no me hacen la presentación institucional. Nosotros estamos pagando este espacio. Está escribiendo Ricardito Macri, elegí. Nosotros estamos pagando este espacio, nuestro espacio es de la AAAAIIAA. ¿Y qué significa, boludo? La Asociación de Amigos Amalgamados por la Igualdad de los Inmigrantes Antiargentinos. No. AAAA nunca dice E. Perdóname, ¿sos marxista? No, de. Sí. ¿Sos marxista que lo decís, Fito? Leninista. Sí. Sí. Escúchame, no me hables así entonces, boludo. Porque vos no sos de nuestra escuela. Boludo, este entró, es un infiltrado trosco. Sí. Entró inflando los globos. Sí. Y ahora nos quiere, boludo. Sí, escucha, boludo. Boludo, escuchá. Hagan algo. Escucha, boludo. Llamale a Josep, traigan los palos. Escucha, boludo, escucha. We are the champions. We are the champions. We are... Me traes el bigote, boludo. Al primer mensaje, no soy racista. Soy mucho más que eso. Soy una persona. ¿Podemos poner el segundo mensaje, señor operador? Felicitaciones, Fito Vázquez. Al fin alguien se anima a decir la verdad. Hay que echar a todos los inmigrantes que hablan mal de la Argentina. ¡Viva la patria! Y Perón. ¿Quién habla? ¿Un ¡viva chico? La patria, Perón! Muy bien. ¿Un chico, dice? Sí. Omar no, se llama gente, un chico. Gente muy madura. Sí, Omar es un enano de circo para mí, Omar. No, es parte de la juventud mini pro. Sí, gente muy madura. Chicos, ustedes no están escuchando el mensaje, no están dando a nuestros oyentes, o sea, la gente que se está comunicando Fito Baez. Sí, por favor. O sea, están queriendo este espacio. ¿Por qué? Porque este espacio pertenece a nuestro país. No sí. somos ajenos. Sí. O sea, no es todo chacarera, folclore, gato doble. Sí. No es todo cumbia villera. Sí. ¿Sí? Sí. También está el bolero. Sí. También está la ópera. Sí. También está el Colón. Sí. Sí, y sí. también está la marca de una sociedad. Pásame el tercer mensaje, por favor, que sí. esto tiene que mucho que ver. Pero si no hay otros mensajes. Hola, Rodolfo. Soy yo, Rodolfo. Acordate de sacar la basura y de comprar fideos para esta noche. No, ese no. Para, chico. Ese es claro. gay. Bueno, que yo hago eso un se poco. Se ha mezclado algo ahí. Sí, sí. Yo hago eso un poco. Porque sí, me es olvido de las es cosas. Su ello. Está bien. Sí, es su sí, ello. Porque bien. Tenés el yo, que soy yo. El ello, que es el que querés ser. Y el super yo. Super yo para mí que es el que el... no te deja ser. Él es el yo. Él es yo para mí. Él es yo. Él es yo porque tiene piolín. Chicos, por favor, denme participación. Yo pago este careta. Sí, y lo pago muy caro. Sí, tenés piolín, sí. Careta, ¿entendés? Yo, porque tenés piolín, careta. Sí. Por ahí tiene elástico. Sí. Si me elástico, copian todos, sí. Esto sí. Se va a ir a la mierda. No, no. Tengo un mensaje de Ricardito Macri. Por favor. Nos pregunta, dice, ¿a partir de qué cuenta bancaria una mina deja de ser puta para ser una mina liberal? A partir de la cuenta bancaria. Sí, pero Ricardito quiere saber más o menos qué cantidad de dinero. No, es tener cuenta bancaria, o sea, tener un CBU. ¿Escuchaste? Estás hablando de tener un CBU, sos gente, sos paria. ¿Globi? Yo la tarjeta que tengo por la asignación universal por hijo. Yo te puedo decir, ¿a mí me sirve como tarjeta? Yo te puedo depositar. ¿Me sirve como tarjeta bancaria? Yo te puedo depositar plata, si te quiero comprar como periodista, así como sos vos, te puedo comprar... No, porque la tarjeta universal por hijo nada más puedo retirar. Y entonces, si no da 10 pesos, los 6 me lo come. Entonces eso no es tarjeta, querido. Vos lo que le tenés que dar a los chicos, a los chicos tuyos con la asignación. Sí. Porque es el espíritu. Vos con eso vas y lo haces socio del Jockey Club. ¿Con cuál? Con la tarjeta de asignación por hijo, socio del Jockey Club. Chiquito. ¿Qué vas a comprar? ¿Fideos? Chiquito. Todos esos pegotes asquerosos, sí. Porotos, que después se caen como vaca en viaje. Te lo tengo que decir. ¿Me servís un poquito más de champán, por favor? Gracias. Bueno, hoy en realidad vengo a promocionar mi libro que justamente se titula Fuera de Acá. Fuera de Acá. Bueno, chao. Es una denuncia fuerte. Que no tiene que ver con los inmigrantes, ¿no? Pero cuento en uno de mis capítulos que para acabar con el racismo hay que echar a todos los inmigrantes. Por eso Fuera de Acá. Mirá qué vasito de Coca-Cola que les... Mirá, Rodolfo. Porque hay que echar a la gente porque si no la gente se ve tentada de discriminar. ¿A quién hay que echar? O sea, nosotros estamos en contra de la discriminación. ¿A quién hay que echar? A todos los inmigrantes. ¿Para qué? ¿Para que la gente no se tiente? Para que la gente no se tiente a discriminar. Pero los inmigrantes viejos que han hecho una vida aquí en la Argentina y tienen hijos... Hay que echarlos. Hay que echarlos también, a los viejos también. Sí. Pierden todo. No, perdón, europeos no. Estamos hablando de limítrofes. No son inmigrantes. Limítrofes. Bueno, pero hay gente de limítrofes que hace muchos años. Es una pregunta, ¿no? Pero europeos no, por favor. Sí, los europeos son parte de nuestra país. O sea, nuestro país se te podría haber llamado Quinta Quinte. Yo le voy a decir una cosa. Pero se llama Argentina por nuestros inmigrantes. Escúcheme una cosa, don Beto. Beto es usted, ¿no? Beto. Pito. Escúcheme, don Pito. Fito. Bueno, Pito. Fito. En la Argentina es Pito. Uno de los que han venido y han... Acá vamos a poner, qué sé yo... El obelisco. Por ejemplo, uno de los primeros que llegaron trajeron guaraníes, y eran los guaraníes son paraguayos. Esclavos, eran como dólares. Esclavos, eran me encanta esa idea y hagámosla ya. Pero había 5 españoles y había 20 o 30 guaraníes. ¿Pero qué era guaraní? Que era como un dólar. Pero 20 esclavos. No, era plata. No, lo que pasa es que. No, te explico, estaba parejo, porque era un europeo, 35 indios. Claro, una era la cotización en ese momento. ¿Cuánto vale? Perdón, ¿cuánto vale el peso con relación al euro? 35 indios. Y sí, es eso. Aparte, Fito, ¿sabés lo que nos está pasando por culpa de los inmigrantes? Nos estamos olvidando de qué. De discriminar a nuestra propia gente pobre. Al argentino pobre quedó sin un espacio real. Sí. Parias, como dijo el señor. Las parias. Hoy. Hay odio a las parias con los obreros pidiendo más plata y más plata y más plata. Yo ¿viste? Pago y dicen, este ahí espacio, se abrieron las parias. Sí. Déjenlo hablar en serio. Yo pago este espacio. La locución que hace acá de la gente del progreso. Es paga también por la gente de No, él es el que recibe la plata. Ah, lo coimean. No mezcles una cosa. Es corrupto. Es que yo cobre. Es corrupto. Es que yo cobre. Chicos, un dinero tengo muchísimo... por el espacio que no le cedo. No voy a terminar nunca, ¿sí? Dejémoslo. Pasamos al tema. No, antes de hablar del tema vamos a hablar de la banda que vamos a analizar hoy, porque ustedes saben que la hablamos de los artistas que utilizan su arte, su música para hablar en contra de la Argentina y que vienen a ocupar acá cargos muy importantes como mensajero de la sociedad, ¿no? Como comunicadores sociales. ¿Lo tenemos bien en claro eso? El grupo Green. El grupo Green. ¿Lo tenemos bien en claro eso? Yes. Muy bien. ¿Qué dijo? Levanten la mano, digan Yes, my Führer. ¿Cómo Yes, my Führer? Sí, digan Yes, my Führer. Bueno, mierda. Yes, my Führer, mierda. ¿Qué se dice en Facebook? En Facebook se dice así, en Twitter. Sí, vamos a analizar esta banda, Los Pericos. Estamos hablando de la pseudo banda argentina. Y digo pseudo entre comillas, ¿por qué? Sí. Déjame que te meta este bocadillo. A ver. Unos fumones. No, no, más allá de más allá eso, de... por favor. Dos motivos tiene esta banda, porque es pseudo-argentina, que no es sí, argentina. Déjame que te dé un adjetivo. Unos drogones. Una, el líder de la banda sí, decía que era Baiano. ¿Dónde? ¿De dónde? Baiano. Bueno, sí. Un nombre artístico. Brasilerito no. De cuarto, dudo que sea brasilerito en realidad, porque no, puede no, ser de la frontera, oh, no, de la triple frontera, de Paraguay, ay, de cualquier otro. Pero ojo que le daba máquina a la folclorista, ¿cómo es? Mercedes Sosa. No, a Mercedes Sosa no le daba máquina a con nadie. Mucho más razón. No, no le daba. Charly García cuando se pintaba las uñas de colores, porque Charly García le entraba cualquier cosa. Después a las 3 de la mañana la agarraba a Mercedes Sosa y la hacía vestir de azafata. Bueno, esta banda tenía la particularidad de llamarse Los Pericos. Nelly Omar. O sea, sí, ustedes como... analicen el animal. Sí. ¿Qué sí, es un perico? Una cotorra. Grande. Es un loro, ¿entienden? Es un cotorrón. Que es un perico. Un tucán, decirle cualquier cosa. ¿Qué le vas a decir? ¿Cocodrilo al yacaré? Puma al chaguareté. Tienes razón. ¿Te apetece al chambareté? Te agrego, chancho al jabalí. Chancho al jabalí, mierda. ¿Pato a Ubaldo Matildo? Cortémosla. Basta. ¿Te puedes dar los globos que los infli se callen? Por favor. ¿Quieren que tenga otro velorio que no venga? Bueno, vamos a pasar al tema ya, porque esta banda del brasilerito este que venía, decía ubichegar, ubichegar, sí, te hablaban en portugués, te hablaban en argentino, ¿en qué carajo te hablaban, no? Portuñol. O sea, ¿acaso los Beatles, cuando fueron a Estados Unidos, hablaron en su idioma? No, o sea, amoldaron al idioma del otro, hablaron en inglés. Era el claro, mismo. Claro. Me acuerdo de esa de los Beatles que decía, que pinté la charla, que estás todo bien. Sí, listo. Vamos ahí al tema, el señor operador ya estaba muy atento y ahí va la música que vamos a analizar, que es, no sé si es anti-argentina, pero es ilegal. Yeah. Estamos bueno, en su mano. Quiero invitar a una persona a cantar, que se está acercando en estos mismos instantes. Guillermo este Bonet es en vivo, ¿no? Yeah. Sabemos que estos brasileritos degenerados, como no, ellos, están midiéndose la chota todo el tiempo. O sea, son degenerados. Yo nunca lo vi al Bahía en el Dunga. Son los más grandes del mundo. Bueno, fíjense bien, ahí viene la letra, ¿eh? Sin cadenas sobre los pies, ya no me puse a andar. Ese no era el tema, perdón. Me equivoqué. El tema era Pupilas Lejanas. Tenemos que tener todo preparado. O sea, le vendemos 20 minutos del programa y encima no los usa como corresponde. Bueno, es plata. Sí, te bueno, a nosotros. Pero o sea, te puedo aprovechar. Tono, perdiste. En este bache te puedo aprovechar. Ah, no, vamos al tema. Porque si no podía ir a otras cosas. Sí. Que pasaban. Estuve tomando mucha cocaína esta semana. ¿Qué quieren? Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tiempo al tiempo. Tengo que esperar. ¿Qué dijo de diferente? No sé. Es la idea y suele condenar. Acá hay claramente una relación pedofílica. Hay relación pedofílica. A ver. ¿Sí? Es. Le pusieron la música justa. Escucha. Para la pedofilia. Es una relación pedofílica e interracial. Porque estamos hablando de un negro con una blanca, el chico este, el bahiano, se está viniendo de Ecuador, de Misiones, Corrientes, cualquier lugar de eso. Pero dice tiempo al tiempo, tengo sí, que esperar. Tengo que esperar. ¿Qué ¿Por espera? Qué? Porque es una niña. Ah, no tiene que esperar que cumpla la mayoría sí, de edad. Es la idea y suele condenar. ¿Por qué? Porque la pedofilia está condenada por ley, chicos. Sí. ¿Y es la idea de quién? O sea, es la idea de este muchacho ir a penetrar a esta pequeña. Qué raro igual lo que pero ellos es muy de degenerado, es muy de brasilero, se están midiendo la chota todo el tiempo, te lo dije, toman cocaína, como yo esta semana. Hay piriña. Perdón. Bueno, sí, bien. Páseme la que viene. Porque van a abusar de una criatura. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver. Sí. Tu mirada vuelve a penetrar a mis pupilas lejanas. ¿Qué significa eso? ¿Las tetas? Acá no, donde se comprueba eso, ¿eh? ¿No? Es tu mirada, sí, el tipo sí, se mete en un convento y sí, penetra una pupila. No, ¿qué tiene que ver? Es que penetra una pupila. Es así. penetrar a una pupila lejana. Yo he visto que la verdad no lo entiendo. Yo he visto caballos que le han dado a minas, pero por los ojos nunca. Seguramente esta chica de Misiones, corriente. Pupilas son las chicas que están adentro del convento porque las dejan toda la semana. Son pichones de... Son las chicas pupilas, sí. Ese es animal. Inflando globos más. Una casi monja, digamos. Una casi monja. No llega a ser monja, ¿por qué? Porque todavía no le llega la menstruación, un montón de cosas. ¿La monja se recibe por menstruación? Y sí. Sí, a lo que se llama menarca. Sí, claro, y el final dice, no sé si me si queda, a ver si todo acaba aquí, es un eyaculador precoz, encima porque se excita, cortame esta porquería, por favor, cortámela ya, porque es pedofilia, o sea, nosotros no tenemos que estar publicitando esto, pero lo estamos haciendo por el bien de ustedes. ¿Y usted conoce una pedofilia dando vuelta? O alguna monja. Sí, o alguien que quiera penetrar una pupila lejana, porque es del Paraguay, del Chaco, de cualquier lugar del exterior, ¿no? Sí. ¿Y la pupila cuándo deja de ser pupila? O sea, ¿cuál es la edad que se deja de ser pupila? Una vez que fue penetrada, justamente. Deja, o sea, que de está ser bien pupila. Lo que está la canción. No, porque la está haciendo iniciar en dejar de ser pupila. O sea, que no llega a ser monja. No, porque, o sea, pasa de pupila, una vez que tiene sexo, a retina. O a la otra, a la que cuando ya no pueden tener más sexo porque no tienen más menstruación. ¿Cómo se llama? ¿Puedo seguir, Pito? Sí, por favor, tengo, además de que estoy promocionando para un libro... Para mí la embarró. Ustedes no me dejan hablar del libro, pero tiene que ver con echar a todos los inmigrantes, así la gente no se ve sentada, ¿no? El libro se llama Fuera de Acá, lo estamos presentando en la Feria del Libro, en la Sociedad me Rural. Me lo dedica, justamente, Pito. Justamente, en lo la dedica, Sociedad Pito. Rural. Pero tengo tres cosas que tienen que tener en claro a la hora de votar el domingo. Y esto les interesa, ¿no? Sí. Sí. Sobremanera. Sí, bueno, no tome mucha... ¿Filmo no corre? ¿Filmo no corre en esta? No tiene que ver con candidatos, ¿sí? Por favor, esto tiene que ver con tres cosas que cualquier votante de ustedes elija el partido que sea, el PRO, elija lo que quiera, Lilita. El PRO. O Lilita, sí. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Tiene que tener en cuenta tres cosas, tres tips. No tome mucha cocaína, como yo esta semana que estuve tomando, porque después hay una fila terrible y piensa que todos lo están mirando, sobre todo los fiscales. Los fiscales se meten en todas esas boludeces. Y aparte es muy despiar por el agujerito de la urna. Sí, mierda. Dos, tengo una cosa. Claro. ¿Se hicieron el nuevo documento? ¿Ustedes hicieron el nuevo documento ese que publicaron? Sí, sí. Bueno, no tiren el viejo. Hay que sumarle otro voto a Lilita. Me encanta decir Lilita. O sea, vota dos veces. Lilita. ¿Vota dos veces? No puede votar dos veces. No, por favor, no lo tiren, de no verdad. Es eso. Yo te lo hago, yo te lo hago votar. Que, yo te lo hago dijo, él que dijo, que dijo? Vote el viejo, o sea, que vote un anciano. Claro. Sí, claro. Yo te lo hago votar. ¿Vos tenés dos? No, pero... Vení, anotame tu teléfono, por favor. Si me lo sacan, voy. Y por favor, como último, apréndase la marcha peronista. ¿Cómo? Apréndase la marcha peronista. Que sea quien sea el ganador, le va a venir bien en los festejos. Porque todos somos peronistas, ¿no? Pero no entiendo. ¿Qué no entiende? ¿Qué quiere que traduzca? No, y bueno, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Hay que dar la premisa para ir cerrando, ¿verdad, chiquito? Recuerden lo que decía el himno, ¿no es cierto? Oíd mortales el grito sagrado. Freedom, freedom. Los argentinos somos derechos y humanos. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de memoria y verdad y justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre memoria y verdad y justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está. Que faltan cosas. Que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en la toma de tierra, no estoy en la toma de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Sacaron cipayos que traicionan la verdad. Copa América Deuda, Argentina 2011. Equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas, lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas, a la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñone, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Hoz y Rivadavia. Copa América Deuda Argentina 2011. Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No se jala la puta que te parió. Estuvo genial el efecto. Era para ese momento. Pero después vamos de vuelta, vamos de vuelta. Este es el que va. Cuéntenos todos sus problemas. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio. Mensajes que le han llegado a Rodolfo Gómez directamente al contestador telefónico. Los vamos a pasar, por favor, a ver qué decían, a ver si lo traemos acá, ¿no? A ver. Señor Rodolfo, yo le quería decir que necesito, por favor, que usted interceda porque no en estos restaurantes de la Argentina no hay sopa paraguaya y me quieren poner la sopa Cer, la sopa Quick, la sopa Nori, yo necesito la sopa paraguaya, que tenga queso, que tenga la harina que yo necesito, porque si no me alejo de mis costumbres y si yo estoy en este país trabajando, también le sirve a ustedes, me sirve a mí, le limpio la casa, le hago lo que usted quiera, pero póngame la sopa paraguaya, por favor, en los restaurantes, es lo único que le pido, por favor. Te agradezco, un beso y hasta luego, y un beso a todos los que están escuchando este programa. Que se haga los papeles, por favor, al día. Al día los papeles, porque no le entiendo lo de la sopa paraguaya. ¿Cómo que ponga ella al día los papeles, dice? Sí, que ponga los papeles al día. Ahí sí, en la calle Viamonte. Allí le envolvemos con esos papeles y le dejamos en la frontera, ¿no? Estaría bueno. Páseme, por favor. Señor Fito Báez, usted es una vergüenza. Más que una vergüenza, un sinvergüenza. Aprenda de patriotas como César Cicciolini. Con Z, boludo. ¡Con Z! Increíble que dejen la gente llamar por teléfono con Ribotril encima. Sí, estaba lenta. Sí, porque estaba lenta. Está lenta. Sí. Y César Cicciolini, sí, es un discapacitado que queremos muchísimo, ¿no? Sí, por favor. Hay un último mensaje. No sé si tener que interactuar con toda esta gente. Por favor, filtrenme estas cosas. Hola Rodolfo, mi nombre es María Esther, te quiero hacer una denuncia. La señorita Fabiana Cantilo, artista ella, compra sus vicios, por no decir la palabra drogas, en otro país. O sea, no está dando trabajo a la Argentina. Trae las drogas de Paraguay y de Colombia y no las consume aquí. Fíjate si podés hacer algo. Muy bueno el segmento, te felicito realmente. Bravo, hemos dado en el clavo con los oyentes que queremos tener. O sea, no se está fijando en la moralidad de Fabiana Cantilo, sino se está fijando que no consume la droga argentina, ¿no? La droga argentina es muy buena. La estuve consumiendo toda esta semana, les dije. Muy buena. Es una, o sea, un tipo que paga puede decir cualquier cosa. ¡Brasilero! ¡Brasilero! Cualquier cosa puede decir. Chicos, pero no está haciendo apología de la droga, está hablando de que de la nos vendemos al diablo nosotros. Cuatro veces dijo que consumió esta semana. Yo hubo dos veces que decía que tomaba cocaína y dije, bueno, queda para el hurto él. Claro. Y ahora te empieza a decir. Bueno, bajé un poquito el tono con la palabrota. Sí. Chicos, estamos hablando en un programa donde no nos gusta la palabrota, por ejemplo, orto. De verdad, yo no estoy diciendo. Porque una cosa es hablar de la producción nacional de cocaína yo me voy y del ir. Consumo del argentino de su cocaína, sí. Y otra cosa es decir orto, que está totalmente fuera de lugar. Está fuera de lugar. Sí, sí, yo me voy a ir, por favor. Yo me voy a ir porque, o sea, yo no te estoy diciendo a vos lo que hagas en tus casas. Sí, que la droga es buena, o dice sea, el tipo. No, no tiene que ver con eso. Yo voy a seguir, vos te vas, yo voy a seguir tu línea. Sí, por favor. Y aspiro a ser como vos. No, pero que no haga la gente lo que yo hago en mi casa. Qué feo eso de aspirar, sí, o sea, y la línea. Hagan lo que quieran ustedes, no hagan lo que hagan en los comités. En el comités. ¿Cómo? Porque en el comités, que hay droga. Que antes, en esta semana, en una carnicería, y hoy voy, estaba la cara de Lilita, y digo, Lilita, carne, vaca, pero qué sé yo, me están asociando, no sé si me están haciendo una trampa, a ver si yo entro ahí, o es Lilita y yo quiero votar a Lilita. Chicos, si quieren consumir cocaína, consuman en la calle, no lo hagan en sus casas. En la calle, ah, bueno. Sí, porque si hay algo que no se puede manchar es el hogar, ¿verdad? Porque no hagan esto en sus casas, ¿no? Tiene por que favor, ver. Está como Cecilia, casas, por favor, esto no. Perfecto, perfecto. Cerramos con Rodolfo Báez. Pagamos 10 minutos más de programa, de segmento. Tiene que ver con que hay orientales que están viniendo ahora. Muy bien. Por bien, favor. Está. Yo me voy, con orientales no me junto. O sea, inmigrantes fuera. La seña fuera clarísima. De acá es mi libro. Oh, chicos, soy Rodolfo Báez, me pueden escribir. Chao, Pito. No sé. Parece que tiene una audiencia acá. Tenemos un llamado telefónico. Hace bastante tiempo que no nos comunicamos con él. Y la verdad que es un gusto para mí recibir en nuestros estudios. Me dice por cucaracha la producción. Odio las cucarachas, producción. Al señor Gustavo. Buenas noches, ¿cómo les va? Viva Perón. Oh, no. Qué maravilla, espero que entro de nuevo, por favor. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Escúcheme, yo soy un oriental inmigrante. A propósito, lo digo. ¡Emigrante! ¡Emigrante! ¡Emigrante! Sí, dígame, además de que se está por morir de cáncer, dígame otra cosa que nos interese. Quisiera, ¿podría hacer una preguntita antes de hacer esta salida? Sí. ¿Quién es el estudio, por favor? Estamos en el estudio, somos 6 personas aproximadamente. 6 personas. Está Michel Arrabal, El Rayo, invitado de otro programa, Johnny W, quien le habla, está el mozo del bar de la esquina y está el señor Thompson. ¿Está el mozo del bar de la esquina? ¿Cómo? ¿El mozo del bar de la esquina? El mozo del bar de la esquina. Que el único que le interesó fue el mozo del bar de la esquina, o sea, le nombró 6 intelectuales y el único que le interesó fue el mozo del bar de la esquina, Gustavo. Sí, disculpe, pero el mozo del bar de la esquina... Sí. Buenas noches, señor mozo, ¿cómo le va? No habla porque... Ahí viene corriendo con la bandeja. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted es el mozo del lugar de la esquina y está ahí porque llevó alguna bebida para estos tipos o...? No, les traje café. No, les traje café. ¡Ah, les café! Claro. Muy bien, café, me imagino. ¡Trajo café! ¡Trajo café! Chicos, por favor. Gustavo, le traje un invitado especial que quiero que me lo analice con su horóscopo chino. Gustavo NG, además de ser un periodista prestigioso, es nuestro especialista en horóscopo chino y tenemos una fecha que le voy a pasar sencillamente ahora. Dígame su fecha de nacimiento. 16 de septiembre del 55. 55 el año de septiembre. Entonces. Está anotado en un árbol, Gustavo. Sí. Del año 55 estamos ante una cabra. La cabra. Una cabra que no tiene por qué ser un cabrón. ¿Cabra ¿no? de agua, Gustavo, o cabra de mar? Dígale que siempre me pregunta si cabra de telgopor. No, bueno. Escúcheme, el horoscopero está caliente. A mí me dijeron que era de madera. No, ¿quién le dijo eso? Fue. Esa, jugó esa, a la esa, pelota, Gustavo. Alguien que se lo dijo peyorativamente. No puede ser. Sí, eso porque usted le relojó a la mina. ¿Con quién se relaciona la cabra, Gustavo? ¿Cómo? ¿Con quién se relaciona la cabra, felizmente? Las cabras se relacionan muy bien con muchos, ¿eh? A ver. Con muchos. A ver. Se relaciona muy bien con el tigre. Ah. Sí, primero, se relaciona muy bien con la serpiente, con el perro. Perdón, Gustavo. Nuestra pregunta básica del horóscopo chino. ¿La cabra, animal, inteligente o boba? Ay, no me hagan esa pregunta. Pasemos un paso. La siguiente, por favor. Dígale, si le tiene que decir que es un boludo, Gustavo, dígase. No, boba, es boba. Permítame, por favor, relativizar el término inteligencia. Porque lo que tiene la cabra es una enorme imaginación y una increíble fantasía. Ningún animal se le arrima ni kilómetros a la fantasía de la cabra. ¿En qué piensa la cabra? Los verdaderos artistas son cabras. Si no son cabras, puta madre. Dúdelo. No. Y las verdaderas cabras son artistas. Nos empomó a todo, Gustavo, la cabra. ¿Y por qué el único que le dijo boludo es a mí, que soy perro? Yo no le dije boludo a nadie, por jamás, favor. Jamás, esto, el horóscopo jamás tiene esa palabrota. Es bobo o piola. ¿Usted le dijo bobo? No le importa la inteligencia. No le importa la inteligencia. No le importa para nada la inteligencia. Gustavo, ¿lo puedo dejar a solas con una cabra? ¿A mí? Sí, para que le pregunte lo que quiera, la inquietud que tenga como cabra usted. Pregúntele como cabra. No, no se vaya. ¿Por qué se va? Venga. ¿Se va a hablar con la cabra? ¿Qué habla? Un cachafá. Que hable con la cabra, por favor. Sí, mi pregunta. ¿Qué otra habilidad tiene la cabra? Le gustó aparte, esa, ¿no? aparte de lo artístico y todo eso. ¿Se hace la papota, Gustavo? ¿Qué hay aparte de lo artístico? Sí, aparte. Lo que pasa es que aparte de lo artístico hay que ver, para la cabra lo artístico es todo, no es una cosa suntuosa, un ornamento, no es una cosita de más, un complemento, ¿eh? Lo artístico significa lo siguiente, por ejemplo, cuando uno vive la vida, ¿no? Uno en algún momento diseña la vida que va a tener, la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente vive la vida que obedece, que le dicen que viva. La cabra no, la cabra inventa, lo sepa o no, no importa, inventa qué vida quiere y vive la vida que se inventa. En ese sentido, esta cabra inventa muy superior. Sí, pero esta cabra inventa que vive cerca, por ejemplo. ¿Vive qué? Cerca. Él inventa que se mudó cerca. Por ejemplo, me viene a la mente esto. A ver. Una cabra fue el general Juan Domingo Perón. Esa fue una cabra. Perón, qué grande soy, mi general, cuánto vale. Perón. Sí. Gustavo. ¿Usted hubiera dicho que Perón no fue inteligente? Perón, qué grande soy. Perón dijo, tendrás bicicletas tendrás, y Perón dijo, se acabará la tarjeta y la tarjeta se acabará, y Gustavo, lamentablemente lo tenemos que despedir. ¿Por qué? ¿Porque dije lo de Perón? Sí. No. ¿Está con Lilita Carrió usted? Está despedido. Dios. No, mentira, se acaba la tarjeta, Gustavo, por eso, nada más. Se acaba la tarjeta. Bueno, muchachos, la próxima, el sexo de la cabra, para el jueves que viene. ¿Sí? Wow. Tíreme una punta, Gustavo. Tírame la puntita. ¿Con quién se relaciona la cabra sexualmente? La cabra no tiene límites. ¡Le gusta los trabas! ¡No tiene límites! La cabra, mañana. La puta de la cabra, la cabra. Perdón, chicos. La cabra, mañana, tarde o noche. ¿Qué prefiere la cabra? No. Mañana, tarde y noche. Si es un horario, todos los días es un horario distinto. En cualquier momento. La cabra es impredecible. Mirá cómo dice que sí. ¿La cabra le gusta para atrás o para adelante? Lo que se le ocurra y todo. ¿Es verdad que a la cabra le gusta que lo puerten? ¿Que lo qué? Que lo puerten, dijeron, don Chino. ¿Cuerpen? No. Puerten. O sea, que un dedito llame a su puerta. Le gusta hacer locomotora, Gustavo. Trasero. Pero escúcheme, los oyentes entienden esto. Sí, que estamos claro. Obviamente. Es una pregunta de oyente, Gustavo. Sí, le gusta. La cabra, la cabra, la puta de la cabra. Gustavo, Gracias, abrazos. Sabemos de su seriedad y sabemos reconocer que la haya dejado un costado. Me gustaría escuchar lo del sexo de la semana que viene. El sexo de la cabra. Lo tenemos preparado para la nueva tarjeta. ¿Y sabe qué nos gustaría? Que nos elija dos películas como las películas de tu vida. Para la semana que viene, las dos películas de Gustavo NG como la película de tu vida. ¿Le gustaría, Gustavo? ¿Cómo no? Las van a tener ustedes. ¿Puedo adivinar por dónde, Gustavo? No. ¿Cómo? ¿Puedo adivinar por dónde es la película de su vida? No. ¿Puedo adivinarla? Sí, lo puedo adivinar. Sí, sí, sí, la va a adivinar, no, ninguna duda. Listo. Gracias, Gustavo. Se vienen las noticias. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Gustavo. Noche. Que tenemos noticias. Vamos, y tenemos. Saludo al taxista. 11 minutos nada más de programa para ir a las noticias. Y las noticias que tienen una presentación que dice. En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la copa derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas. Obama se mostró furioso contra la calificadora Standard Poor's por la baja de la calificación de la deuda de Estados Unidos. El presidente de la mayor potencia mundial se dijo indignado por la decisión de la empresa y sobre todo se quejó de que dicha consultora se encuentre en Estados Unidos, dijo Obama. Si al menos estuviera en otro país, podríamos invadirla. Obama es cara dura, ¿eh? Ah, sí. No, porque dice que la consultora esa parece que tiene una lapicera nuclear. Sí. Porque enseguida inventan que tienen arma nuclear y te hacen mierda y te se llevan los bidones de la sodería. Te hacen mierda la VIC. Sí. Ah, no, armas las otras, esos que te tiran así, humo y son gases. ¿A usted le gusta Obama? ¿Eh? ¿A usted le gusta Obama? O vamos a reventar Obama. ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta Estados Unidos? ¿A usted le gusta? La solidaridad del pueblo argentino volvió a hacerse presente en la jornada de Un Sol para los Chicos. En la oportunidad se reunió la friolera de más de 12 millones de pesos. Linda palabra, friolera. 12 millones de pesos. Yo no podría haberla dicho esto. Todos los artistas de Canal 13 se sumaron junto con personalidades de otros canales. ¿Se imaginan si Cablevisión reintegrara lo sobrefacturado ilegalmente durante 8 meses? Hubiera sido un golazo. 14.364.000 pesos más. Ah, sí. Si Magneto le saca el toldo, el sol, calcina a los pibes pobres. Me gusta que le diga Magneto, ¿no? Magneto, como le dicen los otros boludos. O lluvia. La crisis en la vieja Europa es cada vez más profunda. Las presiones sobre Grecia en particular no solo son de parte del Fondo Monetario Internacional o de los bancos centrales de Alemania y Francia. Ahora también se ajusta el presupuesto por el tema del Vaticano. Aparentemente la Santa Sede compraría bonos de deuda griega si Zeus se hace católico. ¿Alguna opinión? No, por favor. Oh, no. Me imaginaba. No, tengo miedo. Zeus tiene los rayos en la mano, ojo. Sí. A pesar de la última derrota de Independiente en Japón, un poco viejo. ¡Qué actual! No, porque tiene que ver con lo que viene después. Su técnico, el turco Antonio Mohamed, aseguró que a pesar de los inconvenientes a este equipo que le sobra corazón. De cualquier modo, antes del partido con el Inter de Porto Alegre por la Sudamericana, no estaría de más hacerle un electrocardiograma. ¿Ya terminaron las normales? Sí. Estar informado es comprometerse con la verdad. Ser un cura u obispo es casarse con Dios. Es tiempo en la copa derramada de las noticias del Vaticano, porque nos interesa de buena fe. Haciendo sonar las castañuelas y vestido de cantejondo, el Santo Padre, ya ornamentado para su visita a España, desparramó otra vez novedades dogmáticas que se las trae. Bueno, mientras no le pongan un abanico en la mano. Aseguró que el generalísimo español Franco seguramente ha ido al cielo. Seguramente. No por sus políticas dictatoriales y de asesino serial, sino por haberse cogido una esposa tan fea. Reafirmó que el mundo debe profundizarse en la cultura del trabajo y desestimar la vagancia y el ocio. Eso dijo, queda en exclusividad para los obispos y los cardenales de la iglesia. Volvió a referirse a los casos de abusos sexuales en la iglesia irlandesa. Si venimos del polvo y hacia el polvo vamos, no se puede andar discriminando, dijo el Santo Padre. Claro, ¿qué vas a manera? Un polvo negro, un polvo blanco. La otra vez vi en el auto del Santo Padre, que viste que es con vidrio reforzado. Sí. ¿Cómo reforzado? Que decía, lavalo sucio, le habían puesto. Decía en el papamóvil. Lavalo sucium. Lavalo sucium. Y un católico brasilero le dijo que tenía un problema al Santo Padre. Le dijo, padre, yo hago el amor a oscuras. Le dijo el brasileño. ¿En brasileño? No, en español. Sí, oscuras. Hago amor oscuras. Oscuras. Bueno, no hay problema. Oscuras. Claro. Oscuras. Y el Santo Padre le dijo, más oscuras. Quédate tranquilo, hijo. Algunos hacen el amor con la luz apagada y otros lo hacen con la luz prendida. Péndulo. Y el brasileño le dijo, no. Mi problema, Santo Padre, es que le hago el amor a los curas, a monaguillos, a monjas, a niños. Qué lindo, claro, ¿no? qué lindo mensaje. Amén. Es hermoso. Algo que pasa. Tener un problema. Amén, la última padre. Noticia que les va a interesar mucho, particularmente a ustedes oscuras. Dos, a mis compañeros habituales. No creo que al Rayo, que es una persona un tanto más seria. Atea. Sola. No, soy se atea, pronunció atea. En contra de cualquier método anticonceptivo. Y pidió que no se copule a tontas y a locas. Copule. Salvo que estén. Salvo que estén facilongas y estén fuertes. Y la loca ni se entera. La loca yo. Es como el padre cuando la agarra que quedan viejitos y que por ahí se cagan y lo tienen que cambiar y por ahí tardaste un rato más. No se da ni cuenta que está cagado. Es un acto de amor. Estas fueron las noticias de la Copa Derramada. Seguimos con la programación habitual. Y la programación habitual marca que faltan 5 minutos para que termine nuestro programa. Sí, y la verdad que podríamos seguir hasta la 1. Nos está quedando la mitad afuera. Sí, sí, dijo sí, mi qué hermano. Feo. La mitad afuera porque la tenemos yo, no te, yo ese problema realmente no lo tengo. Sí. Yo no la tengo larga, pero la tengo gorda. Claro, y por entonces, ahí entonces no queda nunca afuera. Eso nada. Le pasó, viste, con la relación que después terminó rompiendo tantos años de Shakira y Antonito. ¿Qué le pasó? Cuando él la conoció, ella no quería entregar. Sí. ¿Que era virgen, Shakira? No, pero, viste, la mina no quería. No, lo hacía con reservas. No, no quería hacerlo rápido. Dijo, prefiero por atrás porque quiero llegar virgen al matrimonio. Entonces le dijo, él dice, bueno, déjame la puntita. ¿Le dijo quién? ¿Antonito? Antonito, la puntita. No, la puntita. Bueno, en un momento ya agarra y le dice, bueno, está bien la puntita, ¿no? Acepta, Shakira. Acepta. Es un documento revelador. Tanto franeleo. Esto hay incluso documentación fílmica. Sí. Ah, bueno. Y resulta que en un momento dice Antonito, ¿viste? La mete todo. ¿Qué estamos hablando? Qué traidor. Pero sigamos hablando de la cocaína. Y aparentemente era de un pene muy pequeño. ¿El de Antonito? Y ese le sigue diciendo toda, te dije todo. Dice, ah, no, si arreglamos la puntita. Se disimuló. Es como que le escondió. Se disimuló. Claro. Sí. Igual dicen que las mujeres siempre tienen ese famoso dicho que prefieren que sea chiquita y juguetona a grandota y boba. Sí. Pero Luli replanteó ese ¿cómo se dice? Ese mito. Uh-huh. Con Luli que vamos a hablar el jueves que viene, hoy estuvimos en contacto con ella, pero tuvimos tanto programa que se nos pasó de lado. Yo digo una cosa, está bien, si es chiquito o grande, pero ¿y los que estamos en el medio? ¿En el medio? ¿Qué hacemos? ¿Qué es el medio para usted? El medio, la media. ¿Cuál es la normal para usted? ¿Cuál es la normal? La normal 18. Sabatella. ¿Sabatella es normal? Es normal. Es normal. Después, si no, estás a la izquierda o a la derecha y te estás pasando. Para usted, Sabatella o un partido de campo popular es normal. ¿Para dónde carga usted? Y yo tiro al medio porque yo tiro bajo. Tira al medio. ¿Usted, Oscar, para dónde carga? No, yo. ¿Al medio también? Al medio. ¿Johnny, para dónde carga? Yo sí puedo con casa. Yo cargo para allá. De radio, boludo. Para la derecha. Che, cerramos programa, termina el programa. Sí. Hay un 59 segundos de yapa y díganme lo que tengan ganas de decir para cerrar. En el próximo programa no va a faltar, que hoy nos faltó, el momento obligatorio por la nueva ley de medios. La 1882. La ley 1882, que es... ¿Y? ¿1882? Sí. Que es específicamente un espacio en todo programa radial, televisivo, tiene que haber un espacio dedicado específicamente al niño. ¿Y hubo, no? ¿Habló de la oscura? No de las boludeces, por favor. Tenemos que salvaguardar. Estamos hablando en serio. No jodamos con eso. Él siempre habla en serio. Uy, le atacó. No, deja el cigarrillo, deja el cigarrillo. Es como una gripe más fuerte lo que tiene. Además, nos estamos volviendo del tema de las cucarachas. Sí. Y de usted, Michelle, que ha pasado un momento difícil, pero hoy está aquí y lo hemos dicho al final y no al principio de eso, vale sí. la pena decirlo, ¿no? ¿Qué momento? No sé. ¿Qué sé yo? Es que ya haga cargo él. No hubiera estado mal, te podrías haber tomado una semana más. Sí, igualmente le voy a decir una cosa. La semana pasada noté por la calle la cantidad de gente que se ha acercado, me ha abrazado y en el oído me ha dicho cosas maravillosas. Por ejemplo, no vayas más a la radio, hijo de mil putas. Dejate de romper las pelotas para ir a decir esa boludez y quedate en tu casa. Poneme el pi, porque todos los mensajes que tengo son de cariño y de amor. Gracias a todos los oyentes por acompañarme y por decirme tantas cosas de mi familia. Nos encanta. Me han querido parar en la calle para decirme cosas, pero como yo quiero estar solo, me da miedo. A mí me paran en la calle también, señor. ¿Me preguntan por Pepe Cajarón? No, me... Pepín. Es Pepe. No, es Pepín. Antes era Pepe, en el 55 era Pepe. Es Pepín. ¿Pepudo? ¿Gallego? Claro, pero hombre. Dejémonos de joder. ¡Pepudo! Dejémonos de joder. A ver. Los pibes ahora quieren ser Uruguay. Quieren ser Luis Suárez y quieren ser Forlán. Bueno, Luis Suárez y Forlán son de una provincia argentina, chicos. No pueden ser jugadores de fútbol. Claro. Forlán tienen que ser Messi, tienen que ser Teve. Forlán es argentino. ¿Forlán? Es argentino. Sí. Igual hasta le cambiamos Forlán por Gardel. Hay una particularidad. Me gustaría regalarles el reloj a ustedes, ¿no? Sí. Bueno, Paddle Watch. Igual esto por el teléfono que no tuvimos. Escúcheme una cosa, ¿puedo decir algo? Sí, bueno, los tres Forlán fueron campeones de la Copa América, nada más. ¿Y qué coche era el Forlán? El Farlane. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Eso que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Hombre de palabra, horroroso, diabólico, postrado. Heladera demuestra postres, hambriento, denota pobreza. Hablemos, desenmascaremos, publiquemos. Habitan delincuentes, policías, holgazanes, derechosos, patéticos, héroes del palo. Hinchados, duros, pastilleros, heroinómanos, dealers, porreros. Humalas, Dilmas, Piñeiras... Hitlers, dictadores, proxenetas. Había 10 personas haciendo dádivas pedófilas. Hábitos degenerados, pajeros. Hurgue dedos, pastorcito. Humille diariamente pebetes. Hermosos de píberes. Hábiles, dóciles, perennes. Había 2 posibilidades. Holgado de Perón, que hablando daba pena. Hijos de primos, homofóbicos, deformes, putitos. Hay a nuestro alrededor... muchos más HDP de lo que creemos. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. Para vos. Disparos contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magia. Pero soy solo un hombre más. Y este para vos. Cansado de correr en la dirección contraria. Sin modo de llegar a mi amor. Me corta la cara. Y este para vos. Porque soy. Pensás que estoy derrotado.